El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Ni el mejor de los guerreros estaba preparado para el gran enfrentamiento que se avecinaba. Equipado con su mejor armadura y portando una gran espada, se adentra en lo desconocido, explorando tierras ignotas y superando todo tipo de desafíos. Pero no estamos solos, ni somos un simple soldado. En nuestro interior corre sangre del dragón. Somos un Dovahkiin, el elegido para proteger las tierras de Skyrim. Alduin, el destructor de mundos, amenaza con cambiar para siempre todo cuanto conocemos. Por suerte, no estamos solos. Nos acompañan fieles aliados, recorreremos aldeas y parajes inhóspitos, y en ese proceso aprenderemos más sobre nosotros mismos. Mejoraremos nuestras habilidades para que, cuando llegue el día, estemos preparados para el mayor enfrentamiento de nuestras vidas. Nuestro viaje comienza en plena guerra civil, a punto de ser ejecutado, si no fuera porque un imponente dragón aparece en escena. En la confusión aprovechamos para huir e iniciar nuestra aventura sin más certeza que nuestra determinación. Pero bueno, no todo es tan malo. En Carrera Blanca descansamos, compartimos información al calor del fuego, mientras escuchamos vetustos cantares procedentes de una taberna cercana. Y por la noche, si tenemos suerte, dicen que en determinados lugares se pueden observar unas preciosas auroras boreales que inundan de color el cielo estrellado. Este camino ya está marcado de antemano por nuestros ancestros. Estará repleto de peligros, pero nosotros somos la última esperanza de un pueblo indefenso que ha esperado durante años las leyendas descritas en las profecías. Ya no hay vuelta atrás. Hemos llegado a Skyrim. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo informe de misión, el espacio en el que rendimos un sentido homenaje a juegos que han configurado la historia del medio. Un humilde tributo donde convive la información y la pasión con el que queremos, aunque sea durante un par de horas, transportarnos a esos lugares de ensueño que han sido parte de nuestras vidas. El 11 de noviembre de 2011... 11 del mes 11 del año 11, Bethesda publicaba la última entrega hasta la fecha de la saga The Elder Scrolls. Me refiero, obviamente, a Skyrim, la aventura más grande jamás contada, un punto de inflexión en el tratamiento de los mundos abiertos y el proyecto más ambicioso de toda una generación. Y no estoy exagerando. Desde su lanzamiento, Skyrim se convirtió en un referente que cultivó adeptos dentro y fuera del mundo de los videojuegos. Más de 30 publicaciones repartidas por todo el mundo le otorgaron su máxima puntuación y tiene en su haber el hecho de ser el primer juego occidental que alcanza en la revista Famitsu el codiciado 40 sobre 40. Ha roto marcas, figura en el libro Guinness de los récords y es uno de los juegos más vendidos en todo el mundo. Su influencia, de hecho, ha sido reconocida por diseñadores de todo el mundo. El propio Eiji Aonuma, responsable de las principales entregas de la saga Zelda, vio en él la semilla que más tarde daría lugar a otro clásico reciente como Breath of the Wild. El sentido de la escala que tiene Skyrim implicaba realizar un ejercicio de diseño, de organización y de eficiencia al alcance de muy pocos. Y si todo esto que digo te parece escaso, espero que hoy podamos arrojar algo más de luz sobre el título que aún hoy sigue provocando que muchos se estremezcan al recordar las hazañas que vivieron. Así que ponte cómodo, acércate a la lumbre que tenemos aquí, porque lo que hoy se va a contar pertenece a la más querida de las leyendas. Y bueno, perdonad el bullicio de esta taberna. Sentaos, tomad algo que os guste, un pequeño refrigerio, porque hoy aquí nos hemos reunido un grupo de guerreros, con sangre del dragón, por supuestísimo, para hablar de esta aventura épica que, de una forma u otra, nos ha acompañado y nos ha marcado. Seamos fan del género o no. Y esto lo digo en alusión a un programa que hicimos hace no mucho, precisamente, bueno, para mecenas, orientado a los juegos de mundo abierto. Y es verdad, Breath of the Wild, que ya lo he mencionado, aparecía, pero también Skyrim. Es la seña de identidad, es el padre. Hemos estado aquí hablando de GTA 3, cómo fue para muchos el descubrimiento del mundo abierto, pero la consolidación, el cambio de paradigma, el espejo en el que todo el mundo quiere mirarse, sin duda, ha sido Skyrim. Hoy vamos a compartirlo aquí, y ya digo, lo vamos a compartir acompañados, por supuesto, aquí de buenos amigos. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Es muy especial esto, ¿eh? Porque al final Skyrim es de los juegos que más han influido al medio en los últimos años y en la historia en general, y para mí es un auténtico honor poder hablar del mismo. Uh-huh. Lo que son las cosas de la vida y lo que logra Skyrim, porque hace mucho que no te pasas por un informe de misión. Te voy a decir exactamente desde cuándo. El 10 de enero. No, 10 de enero de 2020. En The Last of Us no estuviste, creo. No te tengo apuntado, madre ¿eh? O sea, te madre has perdido Shenmue, Half-Life, Final Fantasy VII, Tetris, The Last of Us, Resident Evil, Chrono Trigger, GTA 3, todo eso. Pero fíjate, ¿eh?, en lo que ha hecho Todd Howard, que ha conseguido tenerte aquí. Sí. Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa respecto a Skyrim y a mi visión del mismo. Yo Skyrim lo jugué, o lo intenté jugar, hace cosa de 5 o 6 años, cuando empecé a ser jugador de PC. Es curioso porque lo dejé en un momento en el que, al rejugarlo, vi por qué lo había dejado, y es porque hay un momento en el que el indicador de dónde tienes que ir se hace un poquito un lío, y no te muestra mucho dónde tienes que ir, si por arriba o por abajo. Pero además de eso, hay un Tony antes y después de empezar a jugar rol clásico del de lápiz y papel. Y a partir de entonces, entendí cosas de una manera distinta como las entendía antes, que me han hecho disfrutar de Skyrim de verdad y de muchos otros juegos de este estilo. Yo recuerdo cuando empecé la aventura por ahí, por 2015-2016, y tenía, pues, que podía comprar la casa, pero no tenía suficiente dinero, y el caballo costaba más de lo que tenía. No lo veía como algo de, bueno, ya avanzarás poco a poco, valora lo que tienes. No, lo veía como, bueno, el juego está más mal balanceado. Y situaciones en las que no tienes suficientes recursos o tienes los justos, lo veía también como que el juego estaba mal balanceado. Y es después donde aprendes que poco a poco tú eres quien tienes que esforzarte para tener los recursos suficientes, para comprar cosas, para vender, para que a lo mejor situaciones en las que una flecha puede marcar la diferencia, no significa que el juego esté mal hecho, sino significa que hay situaciones que a través de esto tendrás una historia diferente a la que otro pueda explicar. Y gracias a esto he aprendido a valorar juegos como Skyrim y, vamos, se ve la vida muy diferente, los juegos muy diferentes, y me alegra poder estar aquí en esta versión distinta a la que yo tenía hace cosa de un año, y poder hablar de Skyrim de esta manera me parece fantástico. Qué bueno, oye, me ha encantado que ha sido el juego tradicional de mesa, los juegos de rol, lo que ha hecho que vuelvas a intentar jugar y ahora sí pasarte Skyrim, que es como el proceso inverso. Porque hay que decirlo, Skyrim, es verdad, puede ser un juego de acción, tiene combate, tiene exploración, pero evidentemente es un juego de rol, y cuando digo que es un juego de rol, es que si le quitamos toda esa capa de chapa y pintura, de gráficos, de tal, son números. Hay estadísticas y hay un progreso en base a las acciones que llevas a cabo. Y eso es verdad. Exacto. Que lógicamente vive del juego de mesa de toda la vida. Claro, no, al final te das cuenta de hasta qué punto hay influencia del juego de mesa de rol clásico, y que al final muchos de los desarrolladores actuales eran los que en su momento jugaban a las primeras ediciones, que eran toscas de narices comparadas con las actuales, y vas viendo las comparativas, ¿no? Los elementos que cogen, y es súper guay. Por ejemplo, en Dark Souls el mímico es un enemigo clave de dragones y mazmorras. Y son cosas muy, muy chulas que cada uno adapta como ve que puede adaptar y de la mejor forma. Y vamos, fantástico. Y sí, ya te digo, un placer poder estar en esta nueva versión de mí mismo al valorar más y al tener una visión distinta de todo. Qué bueno, minuto 11 de programa y ya ha salido Dark Souls. O sea, no puedo decir nada más. Y sin que Juanjo lo diga. Y sí que también, yo imagino que hoy lo dirá, como cada uno tiene sus cosas. Pues fantástico. Creo que va a ser un viaje, sobre todo a nuestros recuerdos, en tu caso muy reciente. Pero bueno, cada uno tiene su experiencia, porque es un juego que parece que salió, bueno, parece que salió ayer, en cuanto a que es verdad que continuamente está en boca de todos, y no por una versión nueva, es por un port o es por un mod. Pero es que ya han pasado muchos años, 2011, yo no sé cómo lo hacemos, pero otra vez se cumple una efemérides, 10 años, ¿qué está ocurriendo? ¿Tenemos la providencia de nuestro lado? Porque esto no está calculado, ¿eh? No. Mira, yo pongo en situación a los oyentes, literalmente, por primera vez me lo pasé 2 días antes de que escuchéis que estoy diciendo esto. Anteayer me pasé Skyrim por primera vez en mi vida, 11 años después... Sí. Solo es un día de diferencia si has estado 10 años en coma, tal cual. Porque es que para mí este juego es muy inmortal y se lo tienen que currar mucho para la siguiente entrega del Elder Scrolls, ¿eh? Miedo me da la de años que puedan tardar, que ya están tardando, pero que se tomen el tiempo que haga falta, porque superar esto, madre mía. Ese es el gran reto. Ya no solamente superarlo, sino convertirse en un estándar, en esa piedra angular para el resto, como lo ha sido este Skyrim. Que eso, hombre, la situación de la industria ahora no es la misma que en 2011. Cada vez hay más competencia, más limitaciones, no sé qué saldrá. Pero bueno, ya habrá tiempo también de debatir al respecto. Vamos a seguir con las presentaciones, porque también está acompañándonos Aitor. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo tengo que decir que el tabernero me está mirando raro, me está mirando mal. Yo creo que se ha dado cuenta de que he ido por ahí detrás a escondidas y le he robado un par de monedas de oro. Así que voy a hacer este informe y ser un poco nervioso. Yo es lo de robar y los niños son las dos cosas que peor llevo de este juego. Ay, sobre todo los niños, ¿eh? Qué pesados los niños, de verdad. Y que no puedo con ellos, de verdad. No sé si es la voz, el cómo te miran, no sé. Intento huir de ello porque si no, haría alguna locura en carrera blanca y estaría en la cárcel. Y bueno, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien, muy muy contento de traer, bueno, yo creo que este clásico moderno a los informes, creo que había que hacerle justicia. Porque es un poco lo que hablabais, ¿no? Es un juego que ya tiene 10 años, pero realmente nos ha acompañado toda esta década. Desde hace ya 2 generaciones y sigue en boca de todos actualmente, ¿no? Con esa remasterización para PlayStation 5 y metido en el Game Pass. Así que de verdad que el que no había podido jugarlo, la verdad es que oportunidades ha tenido a cascoporro, yo creo. Y nada, del juego en sí me gustaría sobre todo recalcar, porque Tony ha incidido mucho en el tema de esa herencia que tiene del rol clásico. A mí lo que me atrajo sobre todo mucho de Skyrim es esa herencia por la parte tolkieniana, quizá, ¿no? Porque se produjo el lanzamiento unos años después de un fenómeno pop, ya podríamos catalogarlo como fue la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, ¿no? Y creo que estuvo muy bien llevada esa fantasía medieval. ¿A quién no le habrá pasado cuando llega a Carrera Blanca por primera vez y piensa, ostras, esto es Rohan, pero calcado, ¿no? Dios, sí. Y eso me encantó muchísimo, sinceramente. Es verdad, a mí lo que me ocurre, además esto lo vamos ahora a desarrollar evidentemente, las experiencias, qué es lo que más nos atrae, pero es cierto que tiene un componente evidentemente fantástico, pero a la vez nos remite a una realidad, es un mundo que se siente muy verosímil, que es fácil conectar y que es coherente con lo que te cuenta. Y voy a poner un caso muy claro, en este mundo de Skyrim hay racismo. Hay clases sociales, hay zonas donde son más sofisticadas o tienen más dinero, otras donde menos. Todo eso se ve en las calles, se palpa, se siente un juego vivo en ese sentido. Totalmente. Hay diálogos que te dejan bien claro que hay razas mucho más racistas que otras, más orgullosas, más reservadas, que quizá están localizadas más apartadas del resto del mundo. No sé, es lo que tú dices, ¿no? A pesar de que sea fantasía medieval, pero hay mucho realismo, ¿no? En cuanto a la sociedad que te quiere presentar en esa provincia de Skyrim, ¿no? Que esto es interesante. Entonces, Skyrim lo llamamos provincia, ¿no? Yo diría que sí. Al final, cada entrega de The Elder Scrolls se ha ubicado dentro del continente de Tamriel y ha pertenecido a una provincia distinta. Hemos tenido Morrowind, hemos tenido Oblivion y Skyrim parece ser que para todos ha sido como el gran salto que ha pegado la saga, ¿no? Estaba muy, muy oculta, muy de nicho, y yo creo que Skyrim le pegó el empujón que necesitaba para hacerlo mainstream, yo diría. Vale, pues provincia, comunidad autónoma, lo podemos llamar como queramos. pero es verdad, hombre, y desde luego es una extensión de terreno que luego a nivel de números, es cierto que ha sido superada con los años, ya digo, en cuanto a la extensión, pero es que cada rincón había algo, ¿eh? Aunque haya sido superada, te digo, Sergio, que para el momento la escala de este juego a mí me daba miedo, a mí me daba vértigo. E incluso, bueno, a mí me ha pasado también como a Tony, que no me lo pasé de seguido, no fue cogerlo y de principio hasta el final y perfecto, no. Tuve mis momentos de dejarlo un tiempo, volverlo a retomar, porque es lo que dices, la escala no solamente a nivel horizontal, sino a nivel vertical, subir ciertas montañas también costaba lo suyo, ¿no? Pero muy, muy agradable el ir por ahí. En ese sentido también me recuerda un poco a Breath of the Wild, el ir andando y de repente encontrarte una caverna, una mazmorra de la nada y decir, pues me voy a meter, a ver qué hay por aquí, algo sacaré. Si no a nivel económico de cosas que pueda vender, al menos subir experiencia. Es el verdad. Tema de la escala, sí. Tened en cuenta que esto estaba corriendo en Play 3 y 360, consolas con 256 y 512 megas de RAM. Quiero decir, esto es una locura. Sí. Y además, a mí lo que me pasa con estos juegos es que, ya de por sí, todo el mundo sabe que no soy muy fan de los mundos abiertos, pero para mí la clave de que se sienta vivo, aparte de, como he dicho, la reacción de los NPCs y todo eso, es que cuando tú vas andando sin rumbo fijo, sin un objetivo y te pierdes entre los árboles en un bosque, pasen cosas y que tú como jugador, evidentemente eso es un código, ¿eh? Alguien lo ha programado, pero que no seas capaz de saber cómo funciona el algoritmo. De que aparezca un perro o de que un hombre sea perseguido por... Eso es lo que a mí me gusta, que sea imprevisible. Sí, porque da lugar luego a comentar anécdotas. Para todos los que hemos jugado Skyrim, nuestra aventura desde que salimos de aquel carro, ¿no? De donde empieza el juego hasta que acabas, no es igual. No nos han pasado las mismas cosas, ni hemos pasado por los mismos sitios. Para llegar a un punto, podemos ir desde un montón de sitios, unos más fáciles, otros nos complicaremos más la vida porque iremos a escalar la montaña por el punto que no debemos, pero al final llegaremos, y eso es lo importante. Ay, qué buen mensaje, ¿eh? Para empezar un programa así. La filosofía al final se llega. Cueste lo que cueste, tengamos que escalar montañas, ¿ok? Bueno, tenemos que seguir con las presentaciones porque además esto me sabe fatal, nos pasa siempre que el último, el pobre, se queda sin hablar y seguro que quiere intervenir y en este caso tenemos a alguien que yo creo que, bueno, se ha perdido en Skyrim muchísimas horas. Juanjo, bienvenido. Muy buenas, pues sí, no han sido pocas. Para mí Skyrim es un juego primordial. Estaba escuchando y no paraba de barruntar cosas, me habéis llevado a reflexión. Y al final, es verdad que Skyrim es un juego que bebe mucho de la literatura épico-fantástica y de Tolkien, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final es un poco el padre de todo esto. Y llega un momento en el que te das cuenta de que Skyrim llegó cuando tenía que llegar, ¿no? Muchos videojuegos anteriores a Skyrim se habían basado en toda esa literatura, en ese mundo, pero del mismo modo que yo creo que el cine sobre superhéroes, que ya existía en los años 80, en los 90, no triunfaba porque la tecnología no daba para plasmar eso como se ha visto en esta última hornada de películas, porque ahora sí lo que ves te lo crees, de alguna manera hablando. Yo creo que con Skyrim pasó algo similar. La tecnología ya estaba más o menos madura para que tú, cuando llegas a ese mundo, lo sientas. Veas o te creas que estás en Tamriel y que eso es así. Anteriormente estabas jugando un videojuego y ahora te estás metiendo en un videojuego. Entonces yo creo que Skyrim llega a un momento adecuado para hacer lo que tiene que hacer, que es asentarse y convertirse en un referente. Es verdad. Es que no ocurre a lo mejor con otros juegos, con un plataformas, ¿vale? La tecnología puede hacerlo más bonito, añadir mecánicas, pero es verdad que el concepto del mundo abierto, desde su origen, está ligado a la tecnología. No puede avanzar, no puede correr por delante del propio desarrollador. Y eso puede ser que le haya cortado mucho las alas, como dices. Y también creo que al final... Skyrim es el resultado de esas experiencias previas con la saga, Daggerfall, Morrowind, Oblivion. Sin esos no tendríamos lo que tenemos. Claro, claro, son ampliaciones. Al fin y al cabo, Skyrim no deja de ser la quinta ampliación de The Elder Scrolls. Porque al final te das cuenta de que es eso. Si juegas a los anteriores, no. De hecho, hay mucha gente que dice que el bueno es Oblivion. ¿Por qué? Porque es el que le tocó en su momento, ¿no? Y entonces, cada uno tiene, como si dijéramos, sus filias y sus fobias. Lo que no se puede negar es que técnicamente. El que llega más a donde tiene que llegar es Skyrim. Y en este mundo de literatura fantástica donde hay tanto adepto, llegar aquí y ver esto, pues es estar en casa. Al final, si tú quieres vivir en la Tierra Media, lo más parecido que hubo y en lo que se basa todo lo que ha venido después es Skyrim. Eso es indudable. Y el resto no dejan de ser reformulaciones de lo que este juego pudo asentar. Por eso, muy buena la reflexión de que yo creo que va a ser muy difícil de igualar, ¿no? Igual que Zelda tiene sus juegos, como si dijéramos, base, pues podríamos decir que está Link to the Past como base de los juegos 2D. Después podemos decir que está... Bueno, podemos decir que cada época tiene uno que referencia a los demás, ¿no? Y ahora ha llegado uno nuevo, ¿no? Ha llegado uno que además se parece a Skyrim para cambiar otra vez la franquicia. Pues yo creo que en la saga 10 del Scroll, el siguiente no será otro Skyrim. Será un juego que no podrá llegar a este porque no le toca. Eso vendrá, yo creo que en un futuro, no creo que cercano. De hecho, me gustaría matizar que esta entrega en concreto sea como... ¿cómo decirlo? Ha quedado como por encima de la propia marca. La gente, cuando habla de este juego, no piensa en The Elder Scrolls. Sí. Hay mucha gente que no sabe qué es The Elder Scrolls. Yo no sabía ni escribirlo, Aitor, la verdad. Lo escribía mal. De hecho, mucha gente, cuando dice una secuela tal, no piensa en The Elder Scrolls 6, piensa en Skyrim 2. Claro, hay mucho. Es muy importante, ¿eh? La típica broma de Twitter, bueno, broma, que cuando ves que alguien pide un Skyrim 2, te llega el que sabe de lo que están hablando y dice, no pides Skyrim 2 y además le haces la conducta, como no sabes ni de lo que habla. Lo típico de dar el tajo de Twitter, pues eso pasa mucho. Pero es verdad, lo que dice Aitor, que ya digo, yo soy el primero que tampoco sabía ciencia cierta si era el The Elder Scrolls 5, si era el 4, porque, hombre, te quedas con el subtítulo, con Skyrim. Pero es que Skyrim abrió muchas puertas, abrió este tipo de rol para todo el mundo. Normalmente el juego de rol de mesa, que es de donde partíamos, lo que contaba Tony, era un sector muy reducido de personas que les gustaba eso, se reunían en unos sitios y jugaban. Yo nunca he jugado a rol de mesa, por ejemplo. Y este tipo de juego de rol fue ya la expansión, el mainstream, el llegar a hogares que nunca habían tenido contacto con un juego así. Con otro tipo de experiencias de rol, sí, ¿eh? El JRPG y todo eso. Pero esto fue diferente. Sí, es lo que digo, es un paso más en llegar a transmitir algo que está tanto ya en el mundo cotidiano de esa cultura pop, que es todo lo que tiene que ver con la... todo el medievo fantástico. Es que no quiero decir siempre la misma palabra porque al final no deja de redundar. Pero es como poder trasladar eso a lo que es el mundo normal y que la gente lo pueda experimentar de una manera más o menos fluida, porque además eso es otra de las ventajas de Skyrim, que es que supo hacer un juego bien para ser, siendo de rol, no ser complicado. Si tú quieres jugar a lo bruto, a Skyrim, lo puedes hacer y no te tienes que liar ni complicar, porque está bastante llevado para que cualquiera lo pueda disfrutar. Que no es como otro juego donde los árboles de habilidades o la diferencia entre tipos de personajes hace que cambie mucho la situación. Aquí se permite y además se busca que cualquiera pueda jugar con poco y llegar a mucho. Uh-huh. Mira, os voy a poner en un aprieto porque además Juanjo has dicho, no quiero repetir la palabra, quiero que me intentéis, sé que es difícil porque Skyrim es el cúmulo de muchas cosas y hoy vamos a intentar desgranar algunas de ellas, no todas porque es imposible, pero si podríais resumir Skyrim con una palabra, ¿cuál sería? Aventura. Uh-huh. Totalmente. Yo diría épico. Pues tenía justamente tres palabras, habéis dicho dos de ellas, voy a decir la que me queda, que es libertad. Wow, yo iba a decir épica también. Entonces, pero bueno, yo creo que manejamos esa terminología, una aventura, el concepto de libertad, de épica, de leyenda. Todo muy grandilocuente, muy lo que se nos cuenta, porque es una historia que empieza desde abajo, pero que es un ascenso del héroe. Y esto es muy significativo. Tengo que decir que hemos perdido la oportunidad de hacer un grito de dragón, ¿eh? Lo digo ya para... Un fush, pero rápido. Yo además soy disléxico un poco con esto porque siempre pongo fush dorra en lugar de roda. Dorra. Siempre. Sí. Pero bueno, ya estamos orientados. Entonces tenemos esa especie de tags, de etiquetas alrededor de Skyrim. Y yo no sé si recordáis año 2011 en qué estado se encontraba el videojuego, las consolas, Play 3, 360, lo que teníamos en la calle. ¿Cómo vivisteis aquel fenómeno, lo que se estaba produciendo? Tenemos, yo lo tengo muy claro, el auge de la comunidad youtuber y de repente un juego de este tipo se convierte en el canal para que creadores de contenido como el Rubius empiecen a nacer y empiecen a compartir experiencias que cualquiera puede replicar en su casa con su propio juego y a lo mejor dar lugar a situaciones diferentes. Y eso también es parte de Skyrim, lo que sucedió con YouTube. Uy, pues yo lo estaba viviendo de una manera totalmente alejada. Yo en ese momento estaba volviendo a engancharme a lo que es el videojuego y estaba con la Wii. Realmente es que estaba con mi Wii comprando juegos de segunda mano. Recuerdo el GoldenEye Remake, recuerdo el Metroid Prime 3 y recuerdo hartarme ya de tener la Wii en la habitación de mis padres porque tenía que sentarme en la cama y así tengo yo la espalda a día de hoy y decir, mira, me voy a comprar una tele y la pongo en mi habitación. Esa tele después fue secuestrada por mis padres y está en la cocina y ya es una tele de 720p, con lo cual, pobrecita, ya que pasa mejor vida. Pero sí que, como espectador, sí que yo vivía pues el auge de las redes sociales, bueno, redes sociales de YouTube, del Rubius subiendo lo del cuerno de mamut, que hago algo obsceno con él, que después no es un cuerno, es un colmillo. Lo viví como espectador, como el auge de los creadores de contenido. Y es una parte muy chula, que obviamente es así que la pude vivir al 100%, porque solo necesitabas un ordenador con acceso a internet. Pero es verdad que sí que en casa de algún amigo yo lo veía, lo jugaba, decía, guau, wow, mi Wii no tiene estos gráficos, porque yo no tenía ni idea en ese momento de cómo iban las cosas. Y sí, sí, lo viví como espectador, pero no como jugador, lo que es Skyrim en 2011. Muy interesante, y eso yo creo que también le pasaría a muchas personas, que primero el acercamiento sería a través de una pantalla, viendo a otro jugar, y luego, pues bueno, hemos tenido ocasión de meternos. No sé los demás. Pues me pasó un poco parecido a Tony. Fue una generación donde no tuve PlayStation 3 ni 360, yo también tenía mi Wii. Y fíjate que diametralmente opuesta a las cosas, que la salida de Skyrim, yo estaba jugando Skyward Sword, un juego lo menos mundo abierto posible que te puedas echar a la cara, ¿no? Y me parece que no fue hasta 2 años o 3 más tarde que no jugué a Skyrim por primera vez. Y creo que el cómo me enteré de su existencia, yo lo achacaría, lo he estado pensando muchísimo, pero digo, no me acuerdo cómo conocí Skyrim, cómo yo descubrí este juego. Yo creo, y lo achacaría al fenómeno youtuber, yo creo que estamos ante un producto, el primero, en el que los creadores de contenido volcaron experiencias y se hizo viral por ello. Es verdad, porque además yo creo que nació como una vertiente dentro del youtuber gamer, porque, a ver, Call of Duty estaba ahí. La gente subía sus partidas de Call of Duty. Willy Rex lo tenemos ahí desde que empezó jugando a Call of Duty. Pero es verdad que se premiaba más la habilidad, el ser el primero, el conseguir las rachas. Que a lo mejor aquí, que la gracia, era precisamente eso, hacer humor. Sí, sí. Y me gusta mucho porque son casualidades. Realmente, Bethesda no hizo el juego pensando en, porque no existía, no había un mercado, por así llamarlo, para este tipo de juegos. Quiero decir, ahora está como muy masticado, lo tenemos muy asumido, juegos como Fall Guys, ¿no? Pues puede que parte del juego se proyecte más a, bueno, esto lo vamos a hacer de tal manera para que cuando se emita por internet, pues cause ciertas sensaciones, tal. En Skyrim, YouTube estaba todavía en la versión 1.0, aún no era el YouTube que conocemos ahora, de monetización, de los youtubers como tal, como un trabajo. Y fue muy bonito, ¿no? Cómo ese matrimonio, sin conocerse, surgió, ¿no? Y fue también. Fíjate, por aquí tirar de recuerdos, esa época de YouTube, que es cuando todavía no estaba todo ni monetizado ni nada, que no lo idealizo, pero bueno, como espectador lo viví. Hasta recuerdo que quedaban, porque había un canal de YouTube que era como una especie de Jackass a lo español, y los chavales quedaban por Madrid, los Destroyers, quedaban para pegarse patadas. O sea, y esto ocurría. Y esto era como, es decir, que era todo como un fenómeno mucho más pequeño. La relación del youtuber con los usuarios no es como ahora, que son estrellas, son influencers. Entonces la palabra influencer no ha tenido la connotación que tiene hoy, sino que era una relación más de tú a tú. Podías hablar con el youtuber. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hasta esa época de Skyrim y tal, la gente no empezó a ponerse webcams. O sea, tú a los youtubers los conocías por la voz, pero ahora es cuando empezaban, ¿no?, a ponerles caras, a atreverse un poco más, a ponerse delante de la gente, de sí, cara al público. Es verdad. Yo creo que todo esto, bueno, yo voy a empezar diciendo que yo no viví el lanzamiento de Skyrim, ni por asomo, porque por algo parecido a vosotros, me parece curioso que estábamos un poco desenganchados, pero mi motivo era otro. Yo estaba en plena paternidad y entonces pues me costaba mucho estar ahí, ¿no? Poco después ya pude empezar a ponerme con el tema, que ahora supongo que ahora hablaremos de las primeras experiencias con Skyrim y tal, pero lo que es el lanzamiento ni lo conozco. No, además ni me acuerdo de ese momento. Lo que sí que, escuchando, sí que veo que hay algo de la libertad de Skyrim que no tenemos en cuenta, y es no solo la libertad en el propio juego en sí, que permitía al youtuber hacer lo que quisiera in-game, sino la libertad que dieron desde la desarrolladora, desde Bethesda, para que los que toquetean el juego, los modders, pudieran hacer lo que quieren. Es decir, doblemente libre el juego. Libre in-game y libre con los archivos. Lo que permitió en el juego hacer algo que hasta ese momento yo creo que era un fenómeno no muy explotado, pero que con Skyrim no, fue un boom yo diría, total, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además yo lo iba también a comentar y hoy saldrá. La vinculación de Bethesda con la comunidad, con los mods, yo diría que solamente está al nivel de ID Software con Doom, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que vive de eso, ¿no? Se fijan un poco en cómo ID Software empieza a dar herramientas para que la gente trabaje esa filosofía que tenían tan, tan bonita, ¿no? En plan, software libre, algo que realmente es como debería ser, pero bueno, el mundo es el que es y es lo que tenemos. Y yo creo que supieron ver eso, ¿no? Supieron ver que es más interesante que el producto se viralice y que la gente lo quiera jugar que cerrar el producto y que al final lo tengas que comprar para poder verlo. Si lo ves, te gusta, y si te gusta, lo compras. Y al final entendieron eso y así están donde están. Yo creo que es uno de los juegos más mediáticos que existen porque ellos mismos lo han trabajado. Pues sí, yo he intentado esta semana hacer memoria, digo, ¿dónde estaba yo en 2011? Mi relación con el juego. Y estaba, creo, en segundo de bachillerato, puede ser. Y sí que recuerdo que Skyrim era la comidilla precisamente por lo que se veía en YouTube. de fíjate, yo no sabía que podías meterte en una mazmorra y hacer esto, o si te ponías el arco ibas por detrás del enemigo, se comentaba. Y esa fue mi primera experiencia oyendo hablar de Skyrim. Y preparando este programa, este especial, me ha descubierto primero una desarrolladora, Bethesda, que yo no la conocía de esta forma, y a un hombre detrás de un gran proyecto, de una gran obra como esta, que es Todd Howard, que tampoco sabía quién era exactamente. Es una figura, es una cara, es una voz, ¿vale? Es un nombre. Pero detrás, la manera de trabajar ha sido para mí uno de los grandes descubrimientos de este informe de misión. Y eso lo vamos a ver ahora en cuestión de minutos. Sí que, bueno, la primera vez que los jugasteis, no sé si algunos ya más o menos lo habéis contado, pero los que no habéis tenido ocasión, si queréis comentarlo, porque ya he visto que algunos más cercano a la fecha del lanzamiento, otros más reciente, contadnos. Pues yo la primera vez que lo jugué, bueno, voy a volver a hacerlo y es hablar de mis inicios después de tener que dejar los videojuegos por la paternidad. Bueno, no dejarlos, sino como si dijéramos no estar al día. Siempre juegas a lo que puedes, que si la Nintendo DS, que si algún emulador o para jugar cositas retro familiares confiables. O sea, como dice mi hija ahora, dice la vieja confiable. Bueno, el caso es que uno, gracias a Vic, que por si alguien no lo sabe, es componente primigenio de este podcast, es un muy buen amigo mío, un compañero mío que me ayudó mucho en estos inicios porque me mantenía un poco con el hilo del videojuego. Es con el que podía hablar de alguna cosa y entonces pues me tenía en solfa. Y me recomendó Skyrim, fue uno de los juegos que me recomendó al principio. Pude de alguna manera conseguir una Play 3 de algún amigo, que su hijo, que si cambia de consola, que si tal, esto, lo otro. Y compré Skyrim para Play 3. Ojo a la versión. Y claro, ¿cuál es el asunto? Que la gente habla muy mal de los tiempos de carga, es correcto, de forzarte el juego y que te saca a lo que es a la pantalla principal de la consola, al menú de inicio, es verdad. Pero claro, yo venía de yo me compré la Wii y al poco nació mi hija. Entonces, lo último que jugué fue 6 meses de Wii, que jugué a lo que pude y ya dejé de jugar. Entonces, lo anterior que yo tenía como experiencia más sobada era la Play 2 y toda esa generación anterior. Claro, no se me hacían largos los tiempos de carga ni se me hacían raros los fallos porque es que es lo último que había vivido. No tenía con lo que comparar. Entonces, lo asumía como lo que había y lo disfruté muchísimo. Para mí fue lo que habéis dicho, es esa sensación de libertad plena, de sentirme capaz de hacer lo que sea. Y una cosa interesante que me gusta mucho del juego, no tiene mapa per se, lo que tiene es una brújula. Una brújula que te marca el norte, te marca los puntos cardinales, pero que conforme vas llegando a algún punto, como una cueva, una ciudad, lo que sea, ese punto va como apareciendo en una parte de la brújula. Un marcador. Claro, ese marcador, ese icono se te hacía como se demostraba más o menos dependiendo de la lejanía del punto, ¿no? Quiero recordar que se te veía como más transparente, si estabas más lejos. Claro, eso te invita a ir hacia allí. Y agrandaba. Claro. Y entonces tú querías llegar hasta esa zona, hasta ese punto. Claro, yo no había experimentado algo así ni por asomo, porque sí, yo había jugado a Grand Theft Auto y muy bien y muy guay, pero claro, esta manera de descubrir, no de ver, sino descubrir las cosas, me parecía tan inmenso, se me hacía tan grande, porque claro, al no mostrársete el mapa de primera, sino que tenías que entrar a un menú, tal cual, sino que tú lo ibas, como si dijéramos, desglosando, y habían cosas que tú no veías, y entonces aparecían, y como dice Sergio, todo de manera tan aleatoria, se me hacía tan verosímil el sitio que no me lo creía. Y le eché muchísimas horas a esa versión, y lo disfruté de verdad, siendo la peor con diferencia, además, sin ser la GOTY ni nada, la versión normal de Skyrim normal, y ya está. Yo disfruté muchísimo, es que para esto, mí fue un juegazo. También hay que decirlo, muchas veces, y más en esa época, se hacían muchas comparaciones de todos los juegos, 360 y Play 3. Este va mejor aquí, Bayonetta va peor allá. Pero la realidad, cuando tú tienes una consola o tienes el juego en una consola, es que te da igual que en otra vaya mejor o peor, porque lo tuyo es lo que tú tienes. Y con que sea claro, mínimamente jugable, pues tiras para adelante. Claro, y más si no sabes, porque ese era mi asunto. Yo, sinceramente, cuando yo volví, pues yo no tenía referencias directas de cuál era la versión más óptima. Yo sabía que habían dos versiones, una mejor, otra peor, pero no sabía hasta qué punto era peor. No sabía que era tan distinta una versión a la otra. Simplemente pues decía, bueno, pues no serán los gráficos tan buenos. Me vale. ¿sabes? Y claro, después vas aprendiendo y vas viendo, ¿no? Y bueno, ya cuando jugué a la de PC, que ya lo contaré, eso fue otra... ¡Buah! Eso fue una locura. Vi el mundo nacer, así que... Pues mira, sí. Lo que ha dicho Juanjo del tema de los lo que son los tiempos de carga, me ha recordado, hay un creador de contenido en YouTube que yo sigo desde hace ya muchos años, que se llama Happy Console Gamer, y dijo algo similar en cuanto a Wind Waker, lo que es el océano que es tan grande, y la gente le decía, no, pero ¿no te parece muy vacío, muy largo esto? Y su experiencia era, también se le hacía corta, o más corta o más amena, no por el tema de que él no hubiera sabido que a lo mejor era mucho tiempo de espera, sino porque él cogía, se hacía su cigarrito y era su momento zen. Y es como maneras distintas de ver cosas que para muchos otros son oh, es que es largo, es tedioso, pues para algunos no, sea por lo que sea. Y me parece muy guay compartir lo que es esta experiencia, ¿no? El momento del cigarrito, jugando a Wind Waker. Sí, el cigarrito mientras un cabezón está en el mascarón rojo surcando los mares sí, cartoon. Sí. ¿Es Wind Waker un juego para fumadores? Mira, en mi caso, yo cuando lo jugué, ya lo he dicho, 2015-2016, me lo compré de oferta, no sé si estaba incluso a 5 euros en Steam en rebajas, o 7 o 6, no me acuerdo, pero muy barato. Me compré la versión, la original, la normal, y sin ningún DLC, y la verdad es que a día de hoy le puedes meter mods gráficos. Yo solo tengo puesto un mod que ni siquiera sé si está activado o si está, no sé, está bajado, que es para tener un sable láser. No sé dónde tengo que coger el sable láser, no sé dónde está, pero activado está, creo, no sé. Total, que lo jugué y lo sigo, vamos, es un juego que a nivel gráfico es que se sigue manteniendo bien. Obviamente ves que a lo mejor aquí falta polígono, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos, pero como es de mundo abierto, quizás choca más que la paleta de colores sea tan gris que no el tema de que no haya mejores gráficos, que se siguen aguantando muy bien, ya te digo. No sé, es que es un juego que en general se sigue aguantando de una manera con tantísima dignidad. Por supuesto, el tema del combate se podría mejorar, el tema del no sé qué, del no sé cuántos, de tener incluso más libertad, porque en nuevos juegos hemos visto que hay maneras de dar más libertad al jugador, e incluso Mass Effect tenía un árbol de respuestas y Dragon Age y no sé qué. Pero es que se sigue aguantando muy bien, muy muy bien. Y ya te digo, yo cuando lo jugué, lo disfruté. Lo mismo que cuando lo he retomado ahora hace unas semanas. Vale. ¿Y Aitor? Pues por mi lado, como digo, no lo jugué de salida, evidentemente, lo jugué 2 o 3 años después. Y no voy a mentir, lo jugué en mi anterior PC, que era un PC que no estaba preparado para jugar, era un portátil que tenía para la universidad y tal. Y como lo conocí, como digo, por el tema de internet y tal, se hizo bastante famoso y tal, pues dije, pues me apetece jugarlo. Y cogí, lo pirateé, lo tengo que decir aquí claramente. Yo no tenía en ese momento conciencia de industria ni por allá pasó. Además, no trabajaba, no tenía ingresos, nada. Y dije, pues venga, lo voy a jugar, me lo bajo, tal y cual. Y como digo, esas primeras experiencias, pues es verdad que fueron un poco no muy buenas, quiero decir... Me gustaba, pero se me hacía muy grande, se me hacía muy vasto, el mapa demasiado grande, no sé, y lo dejé en varias ocasiones. Luego con el tiempo, ya con el PC nuevo y tal, me lo compré, ya tenía cuenta en Steam y tal, lo compré ya legal, y ya sí que me lo pasé. Fue una experiencia un poco como lo que dice Tony, de ese juego, esa espinita clavada que tienes desde hace tantos años que no te acabas nunca de pasar, porque llegas a un punto... Y ya no sigues para adelante, porque salen más cosas. Es que es un juego muy vasto. Y ya cuando al final te lo consigues pasar por primera vez, dices, oh, madre mía, qué epicidad, qué zenith, ¿no? Y luego recientemente quería tenerlo en versión física y lo adquirí para Nintendo Switch. Y ahí lo tengo. Que además es una versión que venía con... Bueno, tenía compatibilidad con Amiibo. Y te daban la espada maestra, el escudo iliano, la túnica del Breath of the Wild... Que sinceramente queda muy mal. O sea, la espada y el escudo, sí, vale, pero la túnica con ese señor, con canas, con ese cuerpo manzado, no sé, queda muy raro, sinceramente. Pero bueno, era más por tenerlo en físico, tener un recuerdo de él, porque es un juego que yo creo que ha marcado a mucha gente y quería tenerlo. Bueno, pues en mi caso yo diría que fue ese mismo 2011 o 2012, vaya, y lo jugué en 360, fue una experiencia que me sorprendió, quizás también me abrumó, no estaba en el mood posiblemente y no lo llegué a acabar, o sea, yo lo empecé con mucha fe, con muchas ganas, pero lo fui dejando porque... Bueno, también es verdad que había salían muchos juegos y no estaba preparado para esa experiencia. Creo que cuando alguien se mete en Skyrim, tiene que meterse con todas las consecuencias y disfrutarlo de principio a fin sin que nada enturbie tu mente ni ningún tipo de compaginarlo con otra experiencia, porque te absorbe de una manera impresionante. Y en ese sentido sí que fue más tarde, años más tarde, cuando lo jugué, rescaté la versión que tenía de 360 y ya sí que lo pude disfrutar. Así que bueno, pues mira, tenemos experiencias de todo tipo, recuerdos muy alejados unos de otros y ahora yo creo que sí que es el momento de adentrarnos, bueno, en el desarrollo, cómo se coció, cómo se vio ese juego en aquella época. Ya digo que una de las cosas que me ha ocurrido es que he conseguido conectar, entender, conocer a Bethesda, que es una empresa que sí que lleva, bueno, conviviendo con nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero en muchos sentidos también ha sido la gran desconocida. Porque es verdad, conocemos al dedillo la historia de Nintendo, los orígenes de Sony, quienes estaban detrás de Sega y de software o tantas otras, pero Bethesda era como una gran entidad que sobrevolaba sobre nosotros sin saber a ciencia cierta cómo se había configurado. Y no es porque no supiéramos de su importancia en la industria, que prácticamente se remonta desde sus propios inicios cuando se funda en 1986. Lo hace Christopher Weaver, un científico, programador y empresario que crea Bethesda como una división de la compañía Media Technology para investigar nuevas tecnologías y comprobar si era verdad que los ordenadores eran un mercado viable en el que desarrollar videojuegos. Repito, año 1986, han pasado casi 35 años desde entonces y es verdad que muchas cosas han cambiado en el seno de la empresa, pero no la influencia que han ejercido sus juegos en el sector. Al principio se especializaron en títulos deportivos, pero poco después dieron el salto al rol y hoy en día, bueno, pues yo creo que son los adalides del género. En ese proceso, además, ya lo sabéis, han diversificado, ya no solamente desarrollan juegos, sino que también ejercen de publisher y, bueno, se han ampliado en todas las direcciones. Pero no sé si también vosotros lo percibís así, que Bethesda, en cierta forma, encabeza los juegos de rol a día de hoy. Yo creo que sí que es un buen adalid del rol occidental, sobre todo, ¿no? Y eso que ha tenido competidores muy, muy grandes, ¿no? Tenemos ahí el caso de BioWare, que creo que son coetáneos en esa época, en esas generaciones, con, bueno, lo hemos nombrado anteriormente, Dragon Age, Mass Effect, que también, pues... tiene su rol, su lore extensísimo. Y yo creo que han sabido defender muy bien su feudo y de hecho, bueno, creo que son especialistas en hacer este tipo de juegos, ¿no? No, sí. No solamente con The Elder Scrolls, ¿no? No lo hemos nombrado, pero Fallout, creo que a partir de la tercera entrega, yo creo que ejerce también mucha influencia a nivel de mecánicas, de varios aspectos de la serie de Elder Scrolls. Y además Fallout me parece un buen ejemplo de lo que hizo Bethesda con Error Occidental, porque Error Occidental era un rol muy sesudo, es un rol el clásico, ¿no? Vamos a irnos al MERME, que es ese rol por turnos, por casilla, muy personalizable, o a lo mejor por movimientos. Era un rol... distinto totalmente al que era el mainstream en aquel momento, que era más bien el japonés, el oriental, el JRPG. Sin embargo, el occidental era muy de PC, era muy de un público muy concreto que además está súper enamorado de ello. Tú te pones a preguntar a gente enamorada de Baldur's Gate, etcétera, y eso es religión. Y además que me parece genial, ¿no? Porque es un mundo súper absorbente y que si te metes de ahí te cuesta salir. Pero claro, eso yo creo que era un poco para un público muy selecto, muy culto, muy, muy de videojuego. Sin embargo, cuando llega Bethesda, yo creo que sabe ver que eso no es para todos los públicos, o que te tienes que especializar mucho, tienes que estudiar, tienes que aprender a jugar a eso. Sin embargo, si tú juegas al Fallout 2, juegas a eso de lo que acabo de hablar. Si juegas al 3, estás jugando a algo mucho más Es cotidiano. Otra cosa, es verdad. Y Skyrim es eso. Skyrim es, vamos a traer el mundo que ya había creado todo el mundo del rol occidental mediático del videojuego, vamos a traerlo al más media. Y aquí es donde yo creo que acierta en hacerlo así. De hecho, ellos mismos van a reconocer después que la base de Skyrim es Fallout 3. Y en muchos sentidos se nota y hay curiosidades que luego creo que vamos a tener ocasión de comentar. Pero es verdad que en estos primeros años, año 86 se funda Bethesda, lo sorprendente es como ya estaban en la vanguardia tecnológica desde el primer día. De hecho, su primer título publicado es Gridiron, que era un simulador de fútbol americano que llamó la atención de la prensa especializada y público por su forma de representar dicho deporte. Y es que hasta ese momento, claro, fijaos en qué años estamos, los juegos eran muy primitivos, eran más que nada una especie de simulación de datos, mientras que este Gridiron sí que había implementado unas arcaicas, pero también sorprendentes físicas en tiempo real. Y esto no lo comento porque yo sea amante del fútbol americano, como imagino que ya intuís que no es el caso, sino porque, en cierta forma, aquel juego también sería el germen de otro que sí que nos suena, que es Madden. Porque muchos no saben que fue Bethesda la que ayudó a crear el primer juego de esta conocida franquicia de Electronic Arts. Un acuerdo ocurrió porque la propia compañía, la propia Electronic Arts, quedó impresionada con el trabajo que había hecho la desarrolladora en Gridiron. Y en una entrevista a The Escapist Magazine, el propio Christopher Weaver, él contaba que en Electronic Arts, cuando vieron aquello moverse, estaban tan impresionados que los contrataron para el primer Young Maiden Football. Y esto me parece interesante no por la parte futbolística, que me interesa poco, sino porque en aquel momento los juegos deportivos durante un tiempo representaron los avances técnicos de las máquinas. Era una forma de decir que esto que hemos desarrollado, esta tecnología, la podemos meter en forma de un juego de fútbol o de un juego de hockey o de tenis. Esto es interesante. Mira, quiero recuperar lo que has dicho justo antes del tema de si eran referentes y adalides hoy en día los de Bethesda, porque soy el que tiene que decir que no, soy el que tiene que decir que aquí hay una compañía que fue un referente, pero que después de 2014, que es cuando salió Fallout 4, lo que ha habido han sido relanzamientos, ha habido lanzamientos móviles como Elder Scrolls Blades y Fallout Shelter y intentos con mayor o menor éxito en el online, que menor, pues Fallout 76, y mayor mediante un relanzamiento y currárselo mucho para resucitarlo, el Elder Scrolls Online. Yo creo que Bethesda hoy en día, sintiéndolo mucho, tiene que volver a ser la que creó esa nueva ola de Fallout que cambió todo lo que era el gameplay y lo hizo una auténtica barbaridad y la que creó The Elder Scrolls, o al menos la que hizo que Skyrim fuera uno de los juegos más bestias e influyentes a día de hoy. Claro, lo que pasa es que la forma de trabajar de Bethesda me da la sensación es crean un motor para una generación y al principio de generación va genial, pero claro, cuando se acaba ya no va igual de bien, claro. Totalmente. Bueno, a ver, pero es que se ha reutilizado para dos generaciones y Skyrim saldrá en Play 5, que esto ya se ha dicho que mientras lo sigamos comprando va a seguir saliendo ahí. Otra cosa es qué motor esté para Alexa, eso ya no lo sé. Bueno, estamos hablando esos inicios. He contado que Bethesda ayudó para el desarrollo del primer Madden. Hay algo de trampa, ¿vale?, en lo que he dicho, porque la realidad es que la versión de Madden creada por Bethesda jamás llegó a comercializarse como tal. Parece ser que hubo desacuerdos entre los desarrolladores y Electronic Arts, problemas internos que desencadenaron una demanda por parte de Bethesda. Iba a ser la primera de muchas, porque Bethesda es muy de demandar, ya os lo voy comentando. Ellos pensaban, en definitiva, que la compañía les había contratado solamente para poder tener acceso, poder meter mano a ese codiciado motor de físicas que tenía Gridiron. En fin, los pormenores de esa disputa tampoco han salido jamás a la luz. No sabemos qué parte de ese código que está presente en el John Maiden Football original es de ellos, pero lo que sí que conocemos es que el juego que salió al mercado no llegó a tener el éxito esperado. Tras aquello, Bethesda siguió con su demanda en el 88 y pidió una indemnización de 7,3 millones de dólares. Vamos, casi nada, una auténtica barbaridad. El caso es que tras esta primera demanda iban a llegar muchas más, pero es importante detenernos en un momento clave para la historia de Bethesda y de este programa, que es el lanzamiento del primer juego de la saga The Elder Scrolls. Ellos venían de publicar otros juegos deportivos como Hockey League Simulator, NCAA Basketball, Wayne Gretzky Hockey, juegos que yo evidentemente no los he probado, pero sí que se lanzan a partir de toda esa experiencia previa con juegos deportivos a lanzar el primer juego de Terminator. Sí, la película de James Cameron. ¿Y qué relación tiene Terminator con The Elder Scrolls? Pues la verdad es que más de la que pensamos. Es el año 95 y fue el primer juego de Bethesda en completo 3D que utilizaba un sistema llamado Heatmap, que era una herramienta para construir paisajes 3D a los que insertaban después objetos tridimensionales como si fueran piezas Lego. Las copiaban y las unían para crear figuras. Esto, lejos de ser baladí, de hecho ha sido la base para los mundos abiertos que en el estudio han construido desde entonces. Y os digo más, Terminator Future Shock, que es el nombre de este juego, es el primer título en el que trabaja un joven diseñador de 24 años llamado Chan Chan Chan, Todd Howard. Ya lo tenemos aquí, él se encargaba de la producción, del diseño adicional, pero bueno, luego se iba a sumar a otros proyectos como Skynet hasta formar parte de esa plantilla de The Elder Scrolls con su segunda entrega. Es que estas son las cosas que, claro, cuando uno no se mete a investigar y no lo conoce, a priori uno pensaría, bueno, un juego de fútbol, ¿qué importancia tiene para el desarrollo de una empresa o de una industria en sí misma? O un juego de Terminator, de una película. Y estamos viendo que son pequeños pasos donde van probando herramientas, probando integrar entornos 3D y que luego eso se va a quedar en proyectos posteriores y más grandes. Es la época que todavía Bethesda no tiene definida su identidad, ¿no? Está haciendo más bien juegos de peticiones, ¿no? En el caso de Terminator. Aún no ha encontrado sus IPs, ¿no? Que le definan como estudio. Que vendría sí. A partir de, entiendo, que de la inclusión y cada vez más importancia de Todd Howard dentro del estudio, de la compañía. Sin duda. De hecho, bueno, Tony nos comentaba por aquí por privado que el tema de los hate map que he comentado todavía se utiliza, se emplea a día de hoy, ¿no? Sí, los hate maps, básicamente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo creo un plano en 3D y le pongo muchos polígonos, aunque sea plano, le pongo muchos polígonos, muchos puntitos ahí que puedo tirar para arriba, para abajo. Y voy a Google Maps y creo que se puede extraer el heat map de, por ejemplo, la región que quieras, yo qué sé, Algeciras, por decirte algo, ya que ahí hay, no es una ciudad aburrida, sino que hay desniveles. Hay movimiento. Claro, no, hay desniveles y tal, con lo cual para heat map puede quedar guay. Pues eso, tú haces como una foto, digamos, en blanco y negro, y eso lo llevas al plano. Y esa foto en blanco y negro, cuanto más oscuro, más abajo está el nivel y cuanto más blanco, más alto. Y esa escala de grises hace que suba más o menos cada polígono y te crea ahí el mapa. Esto se sigue usando a día de hoy, pero vamos, es impensable dejarlo de usar para muchas cosas. Fíjate, y la primera vez que lo usaron en Bethesda sería con Terminator. Esto es increíble. ¿Para qué plataforma exactamente? Porque yo Terminator no sé por qué lo tengo asociado a Super Nintendo y no puede ser. No. Salió para MS-2. Hablamos de PC. O sea, salió en PC y bueno, pues ahí está. Fue la primera experiencia, ya te digo, era una compañía que sobre todo intentaba probar a ver en qué dirección iba, como dice Aitor, a nivel tecnológico. Ya aparece Todd Howard, pero claro, hay una razón por la que a día de hoy asociamos a Todd Howard entre tanto talento involucrado en The Elder Scrolls. Y yo creo que para ello sí que es conveniente hacer una serie de precisiones, trazar algunos datos de su biografía, al menos para entender la influencia que ha tenido. Todd Howard nace en 1970 en un pequeño municipio dentro de Pensilvania que se llama Lower Macungie Township, que para que os hagáis una idea, lo he estado buscando, no llegan a los 20.000 habitantes. Y, por ejemplo, en Algeciras superamos los 120.000, porque para mí Algeciras es mi referencia. Entonces sería un poco como vivir en Los Barrios o en San Roque, más o menos. Ya digo, era una población muy, muy pequeñita. Ahí, de ahí tenemos a Todd Howard. Y bueno, pues él empieza pronto a desarrollar un interés por los ordenadores, especialmente por los videojuegos, y sobre todo él considera como fuente de inspiración títulos de rol muy conocidos en los 80, como Wizardry o Ultima 3, y él termina sus estudios en el 93. De hecho, se especializa en negocios, business en inglés, así que yo lo atribuyo a la administración de empresas de toda la vida, la verdad. Y bueno, al mismo tiempo él va haciendo cursos de programación para conseguir créditos. Y oye, qué alegría por Howard que al año siguiente de obtener su título ya estaba trabajando en Bethesda. Ojalá yo, la verdad. Pero, claro, ¿cómo da con Bethesda? ¿Por qué esa compañía y no otra? Pues fue de casualidad. Él estaba en las últimas, en su último año de universidad, durante las vacaciones, y él se pone a jugar a uno de estos títulos que he mencionado, ese Wayne Gretzky Hockey, y le gustó tanto que él se acercó repetidas veces a las oficinas de la empresa pidiendo trabajo, pero siempre lo rechazaban. Bien porque aún no estaba graduado, no tenía ni el título, o más adelante era porque, bueno, no había ningún tipo de vacante libre en ese momento. ¿Y él qué hizo? Pues él era un tipo muy listo. Empezó a hacer trabajillos en una pequeña compañía de videojuegos de Yorktown, en Virginia, y gracias a eso consiguió ir al CES, lo que iba a terminar convirtiéndose en el E3. Y claro, ya estaba ahí rodeado de todas las empresas, hizo contactos, se fue acercando a Bethesda y finalmente sería contratado. Qué historia la de Todd Howard, ¿eh? Como es un tipo, ya digo, muy inteligente, muy audaz y sabía cómo conseguir su objetivo, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que es una persona, nosotros seguramente y el gran público en general le conocerá sobre todo por ser el portavoz como tal de Bethesda en los E3, ¿no? El que da cara al público, el que suele presentar los anuncios más importantes de la compañía. Pero es un tío que desde la lejanía, ¿no? Porque es lo que conocemos, se le ve con mucha personalidad, ¿no? Con gran carisma y que sabe, no sé, sabe convencer a la gente con buena labia. Es un tío que a mí al menos me engaña la apariencia porque se le ve como muy bonachón, tiene una voz así como muy aguda, nada imponente, hola, buenos días, y se pone a hablar así, ¿no? Pero oye, para estar ahí durante tantos años y luego la forma de trabajar que vamos a ir viendo ahora después, sin duda, bueno, tiene que tener talento, claro. Claro, y además yo creo que responde a ese perfil de desarrollador o cabeza visible de un grupo, ¿no? Ya sabemos que aquí tenemos muchos y aquí Kojima tal vez sea la figura más endiosada dentro de los desarrolladores que tienen que estar en un pedestal o lo que sea, aunque ya sabemos que el amo es el número uno, el number one. Pero Todd Howard está dentro de ese grupo de personas en los que son referentes, ¿no? Que cuando aparece y habla, pues empiezan todos los medios a reproducir sus entrevistas, se escudriñan todas sus palabras, se ve qué es lo que piensa, qué es lo que comenta, porque la realidad es que es un hombre que influencia y se nota y para bien en el mundo del videojuego. Pues mira, ahora vamos a retomar la historia donde la habíamos dejado con esos orígenes de The Elder Scrolls, pero es que si no lo digo reviento. Resulta que el hermano de Todd Howard trabajó como director creativo de Disney, ¿vale? Está ahí, bueno, pues mira, vale, encargándose de supervisar la producción de Bambi 2. ¿Cómo os quedáis? Esto no lo esperabais, ¿eh? Dios mío. Wow. O sea, ¿era el supervisor de Bambi 2? ¿Hay Bambi 2? No, primero. Eso es la pregunta. Digo, ¿habéis visto Bambi 2? Sí, le toca el turno. En este caso le toca el turno al padre, ¿o qué? No sabía que había Bambi 2. Sí, sí hay Bambi 2. Yo os lo puedo certificar y asegurar. ¿Y Bambi 3? No sé yo era tanto como con no, la 1. Yo no he visto Bambi 3. Vale, no, yo, vale, vale. Yo he visto la 1 y la 2 y en la 1 es la buena. La 2 es como la 2 de Aladdin. Está bien. Pero no, el retorno de Jafar, sí. La 3 está muy guay, pero la 2... Que yo eso no lo he visto. Siempre me he quedado con la primera. De todo, la primera. Entonces, bueno, pues mira, ahí tenemos el dato. Por si os interesa, a lo mejor podemos buscar luego, hacer el trabajo de hemeroteca, ver Bambi 2 para el siguiente programa y al final en los créditos, a ver si... A ver si figura el nombre, yo qué sé. Bueno, venga, vamos a seguir, porque dicho esto, ahora sí que vamos a volver al relato central. Bethesda, como digo, mediados de los 90, abandona los juegos deportivos y decide apostar por la acción en primera persona. Y de ahí surgiría The Elder Scrolls Arena, el primero, el origen. Y el primer juego de la saga, tengo que decir que tiene poco de rol tal y como lo entendemos hoy en día, ¿eh? Era más bien un juego de rol, pero más que nada, sobre todo, era de combates. Eran combates en primera persona. Era un título que pretendía contar la historia de un gladiador que se iba haciendo cada vez más famoso a medida que iba ganando batallas por un mundo fantasioso llamado Tamriel. Sus artífices, pues ya tenemos aquí a Ted Peterson, a BJ Laxman y Julian Liffey, que eran grandes aficionados al rol de mesa. Fíjate, Tony, que lógicamente algo tenía que haber. Y eso también iba a afectar a la visión creativa, tanto de este juego como de los siguientes. De hecho, más adelante, Todd Howard ya iba a entrar de lleno en el desarrollo de la segunda entrega, The Elder Scrolls Daggerfall, y tal y como cuenta en el documental publicado por NoClip en 2018, un documental fantástico que recomiendo a todo el mundo que vea, durante el desarrollo de esa nueva entrega, Howard sí que trabajó en buena parte de los niveles del juego e incluso llevó a cabo efectos de sonido con su propia voz, por lo que esos gritos, esos gemidos que escuchamos cuando atacamos a los enemigos, en realidad son de él mismo gritando frente a un micrófono, para que veamos el nivel de implicación de este señor. Y en esa entrega, además, en esa entrega íbamos a tener muchos más elementos de rol que respecto a la primera parte, que ya se iban a quedar, como los puntos de habilidad, las peculiaridades de cada personaje, el sistema de subida de niveles, la reputación entre facciones. Pero es muy interesante, ¿no? La diferencia de esa primera entrega, como digo, más orientada a la acción, al cambio a la segunda y cómo ya empezaron a incorporar cosas que estaban en el rol tradicional de mesa de toda la vida. Cuando has mencionado lo de que ponía voces en el juego, me ha recordado instantáneamente al caso de Ken Levine con Bioshock, que lo comentamos en su momento en aquel especial, que igual tuvo que ponerle voces a ciertos, creo que era a las máquinas expendedoras, le ponía voz sí. Ken Levine. Me encanta que se impliquen en estas cosas los desarrolladores y los productores. Y hablando del juego, he estado mirando imágenes en Google del primer The Elder Scrolls y se me parece un poco a nivel de HUD y tal a los Doom de ID, ¿no? Con ese 3D impostado, ¿no? Y ese inventario abajo para seleccionar lo que quieres hacer con la información del juego. Yo creo que ahí hay algo de influencia de ID Software. Sí, sin duda. Y oye, es verdad que es feísimo. A día de hoy tú lo ves y dices, todo es más feo que una nevera por detrás. Pero, a ver, en su día, hay que decir que fue muy importante porque era darle otra vuelta de tuerca. Es que Doom es el padre de los juegos en primera persona, shooter, vale. Pero intentar añadirle capas, recoger lo que ya habían visto en esas aventuras más antiguas, el Wizardry, el Ultima, como digo, incorporarlo aquí. Fue un gran salto. Siempre se habla, lógicamente, como hoy, de Skyrim, la diferencia respecto a Oblivion, pero ya del primero al segundo también se aprecia un cambio fundamental. Sí, es que hay que contar con lo que tenemos, y es lo que habéis dicho. Estamos hablando del inicio de algo, que hay un juego que es la base y el resto se fija en el nivel, que es muy alto. Hay que admitir que el nivel de Doom es bestial. En su momento era un juego que era aparte. De hecho, ese motor se vendía y todo el mundo lo compraba porque no había nada similar hasta que no avanzó un poco la cosa y empezaron a salir otras cosillas por el mundillo. Pero el caso es que este juego bebía de aquello y claro, había una intención, pero una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es lo que puedes hacer. Y con las herramientas que tenían, pues poco más que podían hacer que ellos. Yo lo he probado porque tengo la colección, este estuche que venía para PC, que estaba muy como con piel y que te vienen los discos de todos los juegos antiguos hasta Skyrim, pues yo pillé eso y los he ido probando. Y claro, evidentemente, se ve vetusto, pero es que por algo hay que empezar. Totalmente, claro que sí. Y bueno, también te digo, toda la trayectoria de Bethesda no ha sido fantástica, idílica. Ha tenido momentos de bajón y ahora llegarían los años aciagos. Precisamente durante este momento, año 96, lanzamiento del segundo The Elder Scrolls, hasta ahí todo iba rodado. Pero desde entonces ya se iba a complicar todo. El propio Todd Howard reconocía en una entrevista que sí que tomaron algunas malas decisiones y en consecuencia pues hicieron juegos terribles. Por ejemplo, The Elder Scrolls Legend en el 97, The Elder Scrolls Adventures en el 98, que eran dos expansiones que no fueron bien recibidas y que casi le cuestan la bancarrota a la empresa. Me recuerda un poco el caso de Squaresoft, ya tenía que ser Final Fantasy, lo siento, cuando saca la película La Fuerza Interior y entran en bancarrota y necesitan ayuda externa. Pues algo muy parecido le pasa a Bethesda, hasta el punto de que un año después del lanzamiento de esa última expansión, en el 99, se crea ZeniMax, que es una compañía fundada por el propio Christopher Weaver en colaboración con Robert Altman, y esta nueva firma surge básicamente para reflotar Bethesda de ese estado en el que se encontraba. ¿Y cómo lo hace? Adquiriendo Media Technology, la empresa que por aquel entonces poseía Bethesda y que también había sido fundada por Weaver. De hecho, fue una millonaria inyección de capital en la que participaron además magnates estadounidenses del entretenimiento como Robert Trump, el hermano menor de Donald Trump. Puso dinero aquí para que Bethesda siga hoy en día. Y a lo mejor no se te dio ni cuenta. Posiblemente. Cuando uno tiene tanto dinero, no sabe ni qué hacer con él. No, y que esta es una empresa americana, muy americana. Antes hablabas de los pleitos, pero es que eso es algo que aquí en Europa nos llama la atención, o nuestro sistema judicial y jurídico, etcétera, etcétera, no funciona con tanto pleito. Y sin embargo, allí es algo que parece ser, por lo que me llega, yo no he vivido en Estados Unidos, pero por lo que llega parece ser que es algo bastante natural, bastante normal dentro de lo que cabe. Y del mismo modo pasa esto, el tema de la inversión y probar y que la empresa llegue a quiebra, bancarrota o llegue otra, la compre, es algo que no es que esté a la orden del día, pero no se sale de lo habitual en un mundo tan capitalista como es el americano, donde allí la inversión privada es la fundamental y entonces la estabilidad es la justa y necesaria para que se rinda beneficios. Y si no hay beneficios, pues llega, la empresa cae, llega otra, la compra y para adelante. Funcionan así. Nosotros nos extraña, pero os digo una cosa, el mundo del videojuego lleva siendo muy americano toda la vida y ha funcionado muy bien. Sí, y entre peces gordos es que se conocen todos, ¿eh? Sí, eso es así. Fíjate, Bethesda ahora mismo se la ha comido un pez más gordo y no pasa nada, ¿eh? Ahora mismo estamos hablando de Bethesda y podríamos hablar de Microsoft Bethesda, que no estaríamos diciendo ninguna locura, estaríamos hablando de la realidad. De la realidad actual estaríamos hablando. Sí, es verdad. Y que tampoco creo que estas personas que dan dinero sepan a qué están dando dinero. A ellos les interesan los beneficios, pero les da igual que sea una empresa de que fabrican botones o que hacen videojuegos. Claro. Vaya, sí, eso está clarísimo. Sí. Y además que esto lo hemos visto en infinidad de historias y son gente que tiene vista comercial para el negocio y ya está. No miran más allá de lo que gasta la empresa y lo que rinde en dividendos. Que le va bien, le meten dinero y ya está. No se buscan muchas más preguntas. No, claro, y si no, cogen sus acciones, se las venden a otro y otro que juegue con eso. Bueno, pues así llegamos al año 2001, en medio de la disputa entre ZeniMax y Christopher Weaver, que Bethesda en ese momento se divide en dos. Por un lado, esa firma se mantuvo como editora dentro del conglomerado de ZeniMax, mientras que por otro lado se crea Bethesda Game Studios, el nuevo nombre de la división encargada de desarrollar videojuegos. A nivel legal, de marca y de competencias, es verdad que iban a cambiar algunas cosas, pero a efectos prácticos los empleados seguían compartiendo básicamente el mismo espacio de trabajo, eran los mismos, vaya. Y fue también por aquel entonces, concretamente en 2002, cuando Bethesda Game Studios lanza The Elder Scrolls 3, Morrowind, un juego que la compañía se tomó como una especie de todo o nada, o funciona o lo dejamos. Y Todd Howard dice en el documental de Noclip que si esta entrega no hubiera funcionado, es muy probable que Bethesda no estuviera donde está ahora mismo después del fiasco que había supuesto las entregas anteriores, a pesar de que en aquel momento solamente contaban con 40 personas en el equipo principal del proyecto. Afortunadamente, todos lo sabemos, el juego fue un éxito y tuvo una genial acogida tanto en crítica como en ventas. No sé si vosotros habéis jugado o lo habéis visto, este Morrowind, la vuelta de tuerca, otro salto cuantitativo y cualitativo respecto al anterior y lo importante que fue. No lo he jugado, pero sí que he ido viendo cositas. El anterior, que fue Daggerfall, si no recuerdo mal, ¿puede ser? Sí, sí, sí. El anterior fue el último en utilizar un 3D más arcaico, con muchos elementos todavía renderizados en 2D, como personajes, enemigos, armas. Pero aquí ya era un 3D real. Era un 3D real, era un paso muy bestia. Se nota que, claro, pasar de 2D a 3D es una auténtica locura, pero una auténtica locura. Y más en una plataforma como el PC, que cada uno tiene el suyo, cada PC es de su padre y de su madre. Tienes que hacer que funcione en el máximo número de PCs posible, que eso también era un tema aparte en la época, que duró bastante más. Pero sí, sí, aquí se lo jugaron todo. Había un montonazo de texto, vamos, era una auténtica locura. Personajes en 3D, enemigos en 3D, era espectacular. Y esto solo fue que subiendo después con Oblivion y con Skyrim, fue ya, vamos, una bestialidad, pero es que lo que hicieron aquí fue un paso de gigante. No, normal que fuese un todo o nada, cuando ves la comparativa y ves lo que significaba para la época, es que esto es una inversión de esfuerzo, de tiempo y de dinero que no está al alcance de todos. Sí, y de hecho me gustaría aprovechar este punto, de este salto que pegó la saga, para reflexionar sobre el hecho de que aunque haya avanzado tecnológicamente la industria y hayamos visto The Elder Scrolls cada vez más grandes, también hemos visto, porque cuando ha dicho Tony lo de mucho texto, he caído de, joder, es que en Skyrim, si tú te pones, hay para leer una pila de libros de historia, de lore, y dices, eso a lo mejor en los primeros juegos donde tecnológicamente no podías llegar y los desarrolladores, los programadores tiraban mucho de texto para explicarte ciertas cosas, medio que lo podía entender, ¿no? Pero no han hecho que por la tecnología eso haya menguado, sino que sigue siendo identidad de la saga, ¿no? De hecho, te voy a dar el dato. Skyrim, al menos, tiene más de 60.000 líneas de diálogo. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Bueno, mirando. Lo que no he visto es cuántas palabras en total. Hay recopilaciones de los textos que lo podéis buscar para leerlo, porque al final no dejan de ser trozos que te van dando en libros en ciertas zonas y tú puedes ir como siguiéndola. Yo estuve un poco enganchado a alguno y bastante, pues eso, que te pones a leerlo y ahí hay un trabajo creativo que también te voy a contar. Claro, claro, son novelas, no son muy, sí, muy largas, pero... Exacto. A mí lo que me pasó fue que, claro, como he contado, yo volví a jugar y este juego fue de los primeros a los que estuve enganchado. Yo creo que el primero al que me pedí una enganchona gorda. Y claro, como no sabía de qué iba el tema de los textos, al principio me puse a leerlo porque yo pensaba que eran para algo. Claro, no sabía, no, mi cabeza no entendía el concepto de que en el juego hubieran tantas cosas por estar. No llegaba a comprender eso, no, la inmensidad del juego se me hacía más grande de lo que yo estaba dimensionado. Yo lo último que había jugado, ya lo he dicho, a la Play 2 de una manera fehaciente, y claro, era grande. Lo que se me asemeja más sería Grand Theft Auto, pero no tenía tanto de texto como tiene este juego, hasta que llegué a comprender que es que si hacía eso, si me ponía a leer todo eso, no avanzaba nada. Es que es lo que me pasaba, me metía en cualquier sitio y empezaba a leer libros tirados por el... Y ahí me podía tirar 20 minutos leyendo un rato. Entonces ya tuve que empezar a comprender que eso es opcional. Pero claro, hasta que lo entendí, pues imaginaros lo que el juego te puede llegar a dar. Es verdad. Totalmente. Y esto es algo que luego vamos a poder profundizar. Porque la manera incluso de concebir ese mundo a través de los ornamentos, de los objetos, de la decoración, de por supuesto las cosas que estaban grabadas, los textos, es otra forma de dar vida a un universo más allá de un folio en blanco y pensar en mecánicas, que es otro sistema también muy interesante, ¿eh? y eso luego lo vamos a abarcar. El caso es que estamos en un momento en el que Bethesda ya se está recuperando después de Morrowind. El siguiente hito en su historia iba a llegar con la adquisición de los derechos de la saga Fallout en 2007, porque hasta entonces era propiedad de Interplay, que eran responsables de franquicias tan reconocidas como Baldur's Gate, pero Bethesda se hizo con ellas para desarrollar con la fuerza de trabajo de Bethesda Game Studios el exitoso Fallout 3. Bueno, era una entrega que dejaba de lado ese rol isométrico tan duro a día de hoy de las dos primeras entregas para apostar por una entrega de rol, de acción, de supervivencia en primera persona. Hoy en día es un clásico, un título inolvidable para muchos jugadores. Desde luego le podríamos dedicar un informe de misión. Hablamos de él hace ya mucho, mucho tiempo. Y eso fue clave. Sin Fallout 3 no entenderíamos Skyrim y no entenderíamos el porvenir de la propia Bethesda. Dentro de porque creo que una cosa muy interesante de Bethesda es la configuración de ese mundo, hemos hablado precisamente de eso, en este caso más medieval, más fantástico, en The Elder Scrolls, pero Fallout, que te presenta un mundo posapocalíptico, la forma de representarlo también me parece abrumadora, a su manera. Sí, yo compro bastante la teoría, y habrá alguno que me quiera latigar por esto, pero yo compro bastante que al fin y al cabo son el mismo esqueleto con diferentes skins. Son juegos, si tú te pones a jugar a Fallout 3 y a Skyrim, son juegos distintos porque los ves en emplazamientos distintos y cambian el tema de los poderes y cambian las armas y tal, pero al final el juego, esquemáticamente hablando, se parece muchísimo. Lo que pasa es que la ambientación, la historia, etcétera, cambia. Pero si cualquier programador que sepa de esto, yo creo que se da cuenta de que usan el mismo esqueleto, el mismo sandbox, para acabar haciendo dos juegos muy similares, ¿no, Tony? Pues sí, la verdad es que sí. Yo soy de los que sí que defendía el tema de que, bueno, que por ejemplo, Fallout 4 y Skyrim, parece mucho la misma skin, o sea, no, al revés, el mismo núcleo aplicado a diferentes skins. Y es verdad que cuanto más juegas, más ves las diferencias, pero más ves que eso es así. No creo que sea algo malo, pero sí que es verdad que me parece que toca reinventar al menos este núcleo, este core, porque ya no. Creo que hay muchas cosas que no han aguantado bien el paso del tiempo. El inventario es uno de ellos. Creo que el inventario te puedes ir acostumbrando a él, pero ostras. Mira que no soy el mejor amigo del inventario de Breath of the Wild, pero hasta el de Breath of the Wild creo que está mejor solo por el hecho de tener espacios no solamente diferenciados, sino que en vez de vertical sean horizontal, que al menos a nivel psicológico... Más intuitivo. Claro, es bastante más intuitivo. Y el tema de los dibujitos. No que sea un listado y cuando estás un segundo en la opción de, yo qué sé, daga gris, por decir algo, pues aparece el modelo 3D y lo puedes girar. No, que sea un listado con el dibujito de la daga gris, con el no sé qué... Pienso que es muchísimo mejor y que desde entonces se ha hecho mucho mejor, pero que incluso antes probablemente podamos encontrar ejemplos donde se hacía mejor. Estas skins, yo no estoy en contra de que hagan esto. Skins, no lo digo en plan mal, sino me parece muy bien que reciclen ese núcleo de juego, pero hay que actualizarlo. Yo creo que hay que actualizarlo. Sí, pero a ver, es normal, quiero decir, al final estamos hablando de Fallout 3, creo que es un título de 2008 o 2009, pero me suena más 2008, y Skyrim salió 3 años después. Al final son juegos muy vastos, muy grandes, que requieren mucho esfuerzo, y yo veo normal que al final, compartiendo motor como lo hacen, pues se aprovechen cosas de Fallout 3 a nivel de assets, también de mecánicas y tal, pero sobre todo a nivel de assets para The Elder Scrolls. Y Juanjo, te he temido más que un nublado cuando has hecho tu intervención, porque pensaba que ibas a decir que Fallout 3 es el futuro a nivel de lore, de historia, de cómo va a acabar The Elder Scrolls, que comparte el universo. No, hombre, sería lo máximo, ¿no? Que sea todo el mismo mundo y una cosa sea la época medieval fantástica y que todo derivase a un bombazo creado por un dragón y acabara en el mundo posapocalíptico de Fallout. Sería una fumada tremenda. Pero al final... Yo creo que esto, que la gente no nos malinterprete, esto se hace en programación de toda la vida. Yo ahora mismo me estoy acordando de programación web y yo no soy ningún experto en la materia, pero todo el mundo sabe que WordPress es una especie de sandbox de página web muy básico en el cual tú puedes cambiar la skin y por eso tú ves páginas de WordPress que son de una manera, otras que son de otra, y al final lo que le están cambiando es el de un mismo esqueleto, le están cambiando la pinta que tú ves al final. Como digo WordPress, digo Drupal, digo Moodle, e-commerce, que hay muchas. Y esto no deja de ser lo mismo, ¿no? Te cogen un esqueleto, además de estos dos juegos compartieron seguro desarrollo, porque si uno salió en 2008 y otro en 2011 y sabemos que los tiempos de programación son 5 años más o menos o tal, pues yo creo que cuando uno estaba ya medio acabándose, el otro estaba iniciándose. Y como este grupo de programación, los que son BT, no son, o en aquel momento no serían cientos de personas, serían bastantes, serán muchas, pero no tantísimas, seguro que unos estaban influenciados por el mismo desarrollo que estaban haciendo con otro. Uno no es padre de otro, pero primo hermano cercano, yo creo que sí. Y de todas formas, hay que dejarlo muy claro, ¿eh?, que se entiende, pero por si acaso lo recalco, no estamos diciendo que Fallout 3 y Skyrim sean el mismo juego, porque ni por allá pasó. Que lógicamente comparten ese esqueleto, como decís, estructura, cierto tipo de, bueno, la forma de la interfaz o lo que queráis, pero luego el juego en sí mismo, lógicamente, tiene otra historia, sí, otra ambientación, otro propósito y eso, vamos. Está clarísimo, pero por si acaso. De hecho, vamos a seguir por ahí porque, wow, os voy a contar un salseo, ya sabéis que esto de los informes al final es para conocer cositas que no sabemos. Y Bethesda le haya cogido el gusto esto, como digo, de demandar, de ir a los juzgados. No sé cuántos habrá ganado, porque esa parte nunca se cuenta en la historia. Pero el caso es que en 2009, un año después del lanzamiento de Fallout 3, se produce esa tercera gran batalla legal de la historia de Bethesda, y es que la compañía demanda a Interplay por el desarrollo de un MMO de Fallout que no salió del todo bien. De hecho, cuentan en Polygon que el acuerdo de compra de la franquicia incluía la posibilidad de que Interplay llevase a cabo ese proyecto, pero claro, siguiendo unos criterios que según Bethesda no se habrían cumplido. Finalmente, ZeniMax pagó 2 millones de dólares a Interplay como gesto de buena voluntad y dicho MMO se canceló. Pero esto es muy llamativo, sabiendo que años más tarde se iba a publicar Fallout 76, que es una premisa muy parecida, ¿eh? Ahí no demandaron, ¿eh? Ahí no dijeron nada. Lo de pagar 2 millones como gesto de buena voluntad. A ver si yo encuentro a alguien con tan buena voluntad en mi vida. Es como, venga, anda, no lo saques y te doy estos 2 millones. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, ahí queda la anécdota. Fue un enorme éxito de crítica ese Fallout 3. Luego llegaría The Elder Scrolls 4 Oblivion en el 2006. Fallout 3, perdón, en el 2008. Es decir, que ya llevamos una progresión, ¿vale? Y ahora ya sí que llega el momento, después de estos dos pesos pesados, de la siguiente entrega de The Elder Scrolls, el 5, Skyrim. Un éxito sin parangón desde su lanzamiento en aquella campaña navideña de 2011. Pero claro, ¿cómo se gestó, cómo se llegó a esa obra tan recordada? Pues vamos a verlo. Pues curiosamente, el origen no radica en un documento de diseño como pudiéramos pensar. El primer material con el que empezaron a trabajar fue una fotografía. Una fotografía de una ladera, con árboles, con rocas escarpadas. Bueno, quizás fue tomada en Oregón o en alguna zona de Inglaterra, da igual, tampoco importa mucho. Porque de una forma u otra, la idea es que cualquiera que viese esa foto ya se sentía inmediatamente transportado al juego. Y esto no es una estrategia en absoluto descabellada en el campo de la producción, al igual que cuando se trabaja con artes conceptuales, el objetivo era representar esas sensaciones producidas por el mundo de Skyrim. Todd Howard contaba en una charla en el marco de la GDC, de la Game Developers Conference, que más allá de hacer, no sé, una lista de características, lo que querían meter e integrar en el juego, lo fundamental era definir la experiencia que va a sentir el jugador. Y eso lo daban fotografías, pero también todo tipo de ornamentación. Esto volvemos a ese sentimiento que comentaba Juanjo. Durante esas fases iniciales, ellos trabajaron con objetos metálicos, crearon estatuillas, elementos decorativos. Es como quien va a una expedición arqueológica y encuentra, no sé, un jarrón o restos de utensilios que, claro, inmediatamente ya te remiten a una época o contexto concreto. Es muy interesante esto, ¿no? Como Skyrim era muy de tocar, muy tangible ya desde el primer momento. Totalmente. Yo creo que a nivel de paisajes, es verdad que hemos comentado que a nivel de paleta de colores es bastante gris, pero sin duda creo que tiene momentos muy bellos para el jugador, de estar en un sitio elevado y mirar esa campiña y decir, madre mía, qué preciosidad. Yo recuerdo mucho los interiores de las cuevas, cómo estaba de bien recreado a lo mejor algunos techos o algunas cosas que entraba la luz por un sitio, evidentemente sí. Teniendo en cuenta la época en la que estamos. Tenemos que ponernos en el año en el que salió el juego, en la época en la que estaba, porque hoy día evidentemente los efectos de luz, etcétera, etcétera, todo se supera. Pero tú meterte en una cueva por donde está pasando un río, que ves que amanece el río por una zona, se va por otro sitio subterráneo, el musgo, la hierba, un cadáver allí, un oso que está por un sitio, la luz entrando, todo eso, ver la luz cómo sale del final o la salida de este sitio donde estamos, me parece brutal, brutal. Aparte de tener varias salidas, a lo mejor salir por un lado en medio de una montaña, por otro lado salir debajo a la vera de un río o a una pradera. Increíble, un juego en el que tú veías que decías, ¿cómo han hecho esto? ¿Esto es procedural? Y no. No, lo mejor no. De todo es que está todo programado, está todo ahí creado, un trabajo de... Y ahora entiendo, ya digo, preparando y diciendo lo que os he comentado de la manera de trabajar, todo muy manual, muy artesanal, ahora entiendo incluso las pantallas de carga. Tiene una razón de ser que veamos tantos modelados 3D, porque posiblemente muchos de ellos se replicarían en la realidad y serían la base para esa cultura de Skyrim. Y eso es una cosa que también dice mucho de esta manera tan peculiar de trabajar, porque el objetivo era hacer un juego emotivo, pero ya digo, tangible, que se pudiera palpar, que no fuera solamente muy descriptivo o conceptual, que lo hemos también dicho. Normalmente ese tipo de juegos, los anteriores y el de Scrolls, este también, tienen mucho texto, muchísimo, y a veces se hacen aburridos. Y era una manera de que cuando tú jugases a Skyrim todo tuviese un pasado que como jugador sintamos coherente y verosímil con ese relato. Y yo me quedo en particular con dos sustantivos que ya utilizaron a la hora de crear el primer The Elder Scrolls, y es que en el primer número de la revista PC Gamer ya se referían a esta saga con palabras como, y además palabras que han salido hoy aquí al inicio, profundidad y libertad. Palabras que habéis utilizado vosotros para definir Skyrim y que ya estaban desde los orígenes. Y es curioso que pese a la diferencia de tiempo entre aquel primer juego y Skyrim, la premisa sí que fuese en la misma dirección. Eso sí, sí que había una particularidad que iba a cambiar para siempre el destino del título. Howard cuenta que con cada entrega perseguían una meta particular. En Arena trataron de ofrecer un mundo grande, mientras que en Daggerfall se centraron en el desarrollo del propio personaje. Con Morrowind dieron un paso más allá orientándose en el realismo, para después con Oblivion ir más allá de los límites de la inteligencia artificial. Vale, pero es que Skyrim era mucho más. Se trataba de unir todas esas cosas para crear un mundo más creíble. Y aunque muchas personas puedan pensar que la clave de Skyrim era, no sé, los dragones, lo cierto es que eso solamente es una pequeñísima parte, una característica más de tantas que tiene. La meta, en realidad, era transmitir esa sensación de escapismo a un mundo de fantasía que fuese convincente y creíble. Pero me parece fascinante porque es verdad que Skyrim es la consecución de todo lo que habían hecho previamente. Ya tenían la inteligencia artificial, tenían la extensión de terreno, ya tenían el desarrollo del personaje, la acción. Vamos a ponerlo todo junto y que sea un juego divertido y entretenido, que eso era lo difícil. Sí, yo creo que lo que le faltaba era la máquina o la tecnología necesaria para poder aunar todo esto que han ido desarrollando poco a poco, traerlo a un título y entonces que sea jugable. Porque yo creo que el problema estaba en que no todo lo que había anterior se podía traer a lo que era el momento actual de cada juego que había salido antes, porque no cabía o la máquina no era capaz de procesar. Ahora ya yo creo que se dieron cuenta de que era posible. Y al final es un juego que no deja de ser reunir todos los puzzles en uno grande. Pero claro, es que es maravilloso. Yo siempre me acuerdo de entrar a una taberna o a cualquier sitio y sentir que allí había gente. Y a lo mejor tú entrabas a la taberna, le dabas un puñetazo a uno que estaba ahí y se liaba una tangana pero que se liaba una tangana en un momento, un lío ahí montado, claro, súper real, que no era que, como yo qué sé, como ahora se está viendo, y esto parece curioso que lo esté diciendo, pero con Cyberpunk se ven estas cosas, que hay unos fallos de programación, de que llegas tú, le pegas dos tiros a uno, sale corriendo ese, y entonces como que está todo tan mal creado en un juego 2021, pero en Skyrim eso mismo estaba bien hecho. Estaba, claro, argumentalmente estaba bien realizado. Pero porque lo más probable es que salga mal. Es decir, lo de Cyberpunk, por desgracia, es la norma. Cuanta más variables incluyas en la ecuación, más lógico es que algo pueda salir mal. Por eso cuando aquí decimos esto es el final, el resultado de muchas cosas, vale, lo decimos en un minuto hablando con palabras, pero reflejarlo en un juego... Y mira que tiene muchos bugs, porque además no vamos a negar la evidencia. Bethesda se ha caracterizado por eso. Pero precisamente por querer abarcar proyectos tan grandes. Es que es lógico que pase. Sí, yo creo que los bugs estaban en un momento en el que tú llegabas a comprender. Tú decías, bueno, es que mira lo que están haciendo. Mira, es que como esto no hay otro igual. Y además se puede medio arreglar. Hoy día ya no podemos permitir que pase eso. Porque es que, vamos a ver, este es un juego que tiene 10 años. Si en 10 años no has conseguido arreglar este tipo de problemas, es que no has sabido hacerlo, porque la tecnología sí que te da para ello. Y si no, deja de hacer juegos tan grandes y haz los más pequeños, pero mejor acabados. Que yo creo que es un poco lo que exigimos y por lo que no comprendemos y sí perdonamos en Skyrim. Puede ser que sea eso. A mí sí que me ha fascinado descubrir que las reuniones del estudio en aquel momento, cuando estaban trabajando, que ya superaban los 100 empleados, no eran nada convencionales. Todd Howard sabía que no era cuestión de cumplir unos plazos e ir tachando las casillas con esas tareas pendientes, sino más bien aquellas citas en el departamento se convertían en puntos de encuentro donde debatían sobre cómo se sentían las cosas que iban integrando. Por ejemplo, la posibilidad de llevar dos armas, que a la larga ha sido un componente clave en el combate del juego, lo de tener las dos manos. Eso no estuvo contemplado durante gran parte de la producción, pero el equipo consideró que era un componente necesario, que es que ya aparecía desde los inicios de la propia dirección artística. En los bocetos había personajes sosteniendo dos armas o con una gran empuñadura. Claro, la clave está en crear un entorno creativo adecuado. Y el propio Todd Howard cree que el mejor trabajo proviene de estudios en los que los equipos han estado trabajando juntos durante mucho tiempo. Y él lo dijo en una entrevista. Estas son sus palabras, que las he recogido. Dice, veo los juegos como la combinación definitiva de arte y tecnología. Los problemas se resuelven con la cultura de trabajo en equipo. Las ideas no son tan importantes como la ejecución. Y sobre esto, hubo que rechazar muchas ideas por falta de tiempo o simplemente centralizar esfuerzos. Por ejemplo, los caballos iban a tener mucho más protagonismo, pero a la hora de la verdad, la balanza se decantaba más por los problemas que acarreaban que por su atractivo. Pero es que digo más. Aquí ya hemos mencionado la relación de Fallout 3 con Skyrim. Se eliminó de este Skyrim un sistema de favores y regalos a NPCs, pero también un sistema de combate parecido al badge de Fallout. Se llamaba Cine Kill. Que esto yo creo que no se nos hubiese ocurrido a ninguno. Un Skyrim con el sistema de combate de Fallout 3, ¿eh? Wow. De parar, ¿no? El tiempo bala ese, sí. ¿No? Eso es, wow. Lo hubiera dado un toque más rolero de lo que era de, no sé, menos acción. Y la verdad, yo lo hubiera agradecido, no por nada, porque... Ahora, en aquel momento, pues a mí me valía eso y me parecía espectacular, pero hoy día juegas a este juego y el tema de los combates está un poquito superado porque no es más que darle un botón y movimiento de espada a atajo. No tiene más. Entonces le hubiera dado algo más de dinámica dentro de... Porque eso además, lo que mola de ese sistema que tiene en Fallout 3 es que no es obligatorio. Si quieres lo usas y si no, no lo usas y ya está. No te quita ni te suma, simplemente... Bueno, sí, te suma algo distinto, pero no te quita nada. Sí, el combate en Skyrim es una asignatura muy, muy pendiente a mejorar para el próximo título. O sea, hay muchas cosas que puedes decir, bueno, es que esto sí meteré más detalle, no sé qué, esto cambia. No, pero es que el combate, Dios, hace falta más profundidad, ¿eh? Yo creo que es el aspecto de todo el juego que peor ha envejecido, sin ninguna duda, el combate, porque a nivel musical, perfecto, a nivel, como decías, gráfico, pues bueno, se mantiene. además con los remasters y tal, pues se han ido acercando más a los valores que tenemos actualmente, sin llegar, evidentemente. Para eso hace falta, como dice Tony, un replanteamiento del core, del motor y tal. Pero a nivel de, sobre todo, de un tipo de combate, porque luego veremos que se puede combatir de distintas formas, pero creo que el combate cuerpo a cuerpo es el que más adolece ahora mismo. Sí, voy a explicar un momentito lo que es el batch, porque acabo de darme cuenta, no hemos dicho lo que es el batch. Es, ¿no?, verdad. Entonces habrá algún oyente que no sabrá de lo que hablemos. Al fin y al cabo, el batch es un tiempo en el que tú activas mediante una opción, activas una especie de tiempo bala, y en ese tiempo se demarca un enemigo y se le marca unos puntos de ataque, y si te salen un porcentaje, por ejemplo, si le disparas a la cabeza, pues un 50%, que le disparas al torso un 70%, o un brazo, así todas las partes en las que tú puedas acertar del enemigo. Y hay un componente de suerte a la hora de disparar. Puede ser que dispares y en vez de un 70%, que es lo calculado, te dé un 100% o te dé un 30% o falles. Eso es un componente rolero que se incluyó en Fallout 3 como un guiño a los antiguos Fallout, porque Fallout 1 y Fallout 2 son juegos de rol puro, occidental, tradicional, de turnos, etcétera, etcétera. Y ahí se quiso como encadenar una cosa con la otra. Aquí en Skyrim se rompe totalmente con eso y eso no existe, directamente no está. Aquí se va a llamar, ya digo, Cine Kill, que me parece un nombre poco original, pero bueno, también muy ilustrativo, eso está claro. Y además hemos comentado otras cosas que ya estaban trabajando ellos en aquel momento. Los árboles de habilidades fueron rehaciendo continuamente el diseño para alejarse de lo que inicialmente pues era una lista de números y que al menos fuese lo más entretenido posible para el jugador. Ellos sabían que al final nosotros pasamos mucho tiempo ahí. Así que, ¿cómo podían hacer lo que más o menos resultase atractivo, nada pesado ni denso? Pues ese sistema de constelaciones que bueno, que ahora todos ya tenemos asociado y que funcionaba muy bien en pantalla, sin duda. También hay que decir que a nivel de diseño, Skyrim como extensión de terreno se pensó al milímetro para que su topografía y lugares supusieran una sorpresa continua al jugador. El equipo, de hecho, quería un enfoque muy diferente al de Oblivion. Y es que en entrevistas posteriores, esto me parece fascinante, el ser tan honesto y decir las cosas como uno las piensa. Ellos mismos reconocieron que vale, que Oblivion era fantástico en muchos sentidos, pero que también era aburrido. Dicho por ellos mismos. Y es por eso que el propio director artístico, Matthew Carofano, consideró que quizás era una buena idea aproximarse de una manera más surrealista al mundo del juego como una especie de representación alternativa a esa tradición fantástica de la Europa del Norte vista en Oblivion. Era, bueno, lo habéis dicho, un regreso a la fantasía clásica, a Tolkien, a lo que habían ya explorado en el primer juego, en Arena y de The Elder Scrolls 2, que en Oblivion sí que tuvo que ser sacrificado en pos de un mayor realismo. El equipo de desarrolladores, bueno, dividió ese mundo, provincia, comunidad autónoma, como queráis, en 9 sectores, cada uno con una manera. Son condados, cada uno con su propia idiosincrasia, su manera de funcionar, nivel socioeconómico, el racismo que ya hemos comentado. Y eso también es interesante, porque es verdad, hay muchas llanuras, hay muchas cordilleras, pero detrás de eso nos esperaba siempre un lugar nuevo. Y el descubrirlo y ver cómo los personajes iban a comportar hacia nuestra presencia, porque ahora hablaremos después, imagino, la parte de la jugabilidad de las razas, eso también le daba un componente que hacía de Skyrim una experiencia diferente y que invitaba también a rejugar. Porque esto no lo hemos comentado, pero es un juego muy largo, pero un juego que también mucha gente ha querido rejugar. Claro, claro. Es que además lo que tú comentas no es ninguna tontería. A ti te podía el tema del racismo. No por el tema social, que estaban haciendo ningún tipo de canto o alegoría. No nos vamos ahí. Vamos a hablar de que era un tema racista tal cual. Si tú tenías una raza de personaje e ibas a cierto sitio, a lo mejor en ese sitio esa raza caía mal y directamente es que no podías ni entrar. O es que si entrabas había gente que te hablaba mal, te decía, vete de aquí, no te quiero a mi lado. No es un tema de nada más que demostrártelo de una manera cruda y directa. Sí. Más simple la vida. La gente no le cae bien a otro porque son distintos. Y eso pues es así de penoso y así de real representado en este juego. Es llevado algo que sucede en la vida real a un mundo de fantasía, sin lo que dice Juanjo de querer hacer una alegoría de lo que es el racismo. No hay ningún relato, que es lo que quiero. Eso es. No hay ningún mensaje hacia el mundo real de qué sociedad más mala tenemos. No, no. Esta es otra sociedad completamente distinta, completamente inventada, donde hay racismo también. Sí, sí, sí, sí. Y además, todo eso tuvo connotaciones a la hora de diseñar ese mundo. En cuanto a la forma que habían seguido en el pasado, ya no podían usar un generador de entornos como habían hecho en Oblivion. Ahora todo tenía que sentirse como si hubiese sido diseñado a mano. Y es verdad, mientras que en el juego anterior, por poner una serie de cifras que creo que nos puede servir para situarnos, había a lo mejor un miembro del equipo que se encargaba de diseñar las mazmorras, en Skyrim es que hay 150 y fueron creadas por un pequeño departamento de 8. Pasamos de 1 a 8, que es verdad que tampoco hay mucha diferencia, pero que ya al menos sí que crearon divisiones de personas que solamente trabajaban en esto o en aquello. Hablamos de 244 misiones, más de 300 sitios a descubrir. Es que es increíble. Y esto no acaba aquí, porque luego, tras el lanzamiento del juego, y así ya también nos vamos situando, en el propio estudio montaron una Game Jam donde cada miembro podía trabajar en sus propias ideas, sus proyectos, con la única condición de que eso que estaban haciendo pudiese funcionar en Skyrim. Y esto no es una tontería porque de ahí iban a surgir muchos parches y DLCs posteriores. De manera que la forma de trabajar en Bethesda ha seguido un modelo horizontal donde la aportación era mucho más democrática que en otros estudios. Y esto es muy llamativo, el que cada uno tenga su voz, su espacio y si la idea es buena, la incluimos. Claro, eso también habla un poco del tamaño del grupo de programación porque lo que estamos escuchando es muy bonito, es muy ideal, pero claro... tú ponte a hacer eso con un grupo de programación de miles de personas. Ya el tema de que cada uno aporte lo que quiera y más viendo hoy cómo funciona el mundo del videojuego con el asunto de la explotación laboral, el crunch y todo el tema, que no nos vamos a repetir porque es que ya es demasiado, pero es que en la realidad hoy día esto que pudo hacer Bethesda no sé si sería viable, pero sí difícilmente aplicable. A lo que es el solo grupo de programación hoy día con el tamaño que tienen y la manera de trabajar tan no conexa, ¿no? Sino cada uno se encarga de una cosa, una parte muy específica. No sé hasta qué punto sería posible en un entorno actual. Vamos a ir concluyendo esta parte de desarrollo porque creo que el resto ya es historia. En el momento de lanzarse se ha convertido en el juego de la franquicia más vendido de la historia de Bethesda. Ha superado los 11 millones de ventas entre 360, Play 3 y PC. Por tanto, no se tienen en cuenta ni los datos de la venta digital, ni los ports posteriores, ni nada. Y bueno, que incluso en su momento ya causó mucha expectación porque se había filtrado en sitios de torrent de descarga antes del lanzamiento, para que veáis un poco el nivel, las ganas que tenía todo el mundo de disfrutar esto y cómo ha quedado ya como un título mítico con un montón de premios, de notas y el resto es historia. Si tuviéramos a Atreides, él nos haría ese recorrido minucioso por las publicaciones de la época, lo que decían sobre él, pero bueno, creo que aún así queda bastante claro que ha sido un título muy querido, muy apreciado por todos. Así que, Tony, si te parece, vamos a hablar ahora un poquito, sí, ya de la propia obra, del argumento, quiénes somos dentro de ese mundo, de esa provincia, y ahí vamos. Por supuestísimo que sí. Vamos a ver. Skyrim tiene lugar 200 años después de Oblivion, que es la anterior entrega, y en esta provincia de Skyrim, que está en el continente de Tamriel, hay una guerra civil entre los Capas de la Tormenta y el Imperio de Cyrodiil, que a mí personalmente me resultó un poquito... como, ¿cómo decirlo? Como la Galia y los romanos en Asterix y Obelix y al César. A mí personalmente me recordó bastante eso. De hecho, cuando hablé con el líder del imperio, era como, este señor es Julio César. Porque no tenía la corona esta, pero sí que iba vestido un poquito bastante como Julio César. Y los aires que será el tío, ¿eh? Vamos a ver, que se las da de señorito. Se los da de soy el jefe imperial, sí, y tanto. Ese es pues el pretexto con el cual nos encontramos nosotros al principio del juego. El imperio nos lleva en un carruaje junto a otros de los Capas de la Tormenta. Supuestamente nosotros deberíamos ser también de los Capas de la Tormenta y nos llevan para ejecutarnos, pero al ver... al llegar a la ciudad de Helgen, ven que no estamos en la lista y como buena gente imperial deciden ejecutarnos igual porque por algo estaríamos allí. Además de esto, hay que decir que en el carro también estaba Ulfric, capa de la tormenta, que es el jefe de los capas de la tormenta. Total, cuando van a ejecutarnos a nosotros, un dragón irrumpe en escena y ataca el poblado de Helgen, y es ahí donde tenemos que escapar y podemos escoger entre ir con uno de los imperiales llamado Hadvar o con uno de los presos que estaba con nosotros llamado Ralof. Cada uno de una facción distinta, ahí ya es un momento en el que nos toca escoger con cuál de los dos ir, pero es cierto que no te lo pone en bandeja, no te dice pastillita azul o roja, sino que lo más seguro es que con el primero con el que te encuentres te vayas, porque es un momento de tanta tensión en el que crees que vas a morir de una forma tan bestia, porque el dragón es enorme y las llamas también lo son, que al primero al que veas es con el primero con el que hecho, vas a ir. De hecho, a mí me gustaría que nos detuviésemos aquí, porque de verdad se han hecho muchos memes, muchas bromas, pero es que es uno de los inicios más impactantes, trepidantes, sí, sí, épicos de la historia de los videojuegos. Te pone en situación del minuto uno, sin tutoriales, sin tonterías, y venga, búscate la vida. Claro, es que yo recuerdo mucho ese NPC que sale a correr. Y voy a morir, tal, no quiero morir, creo flechazo. Que es lo que grita, ¿no? Y flechazo, y te lo cargan ahí. A otro que ejecutan delante tuya y corte de cabeza. Todo eso, y tú estás viéndolo y dices, si no estoy haciendo nada, lo único que estoy haciendo es elegir personajes, raza, tal, etcétera, todo esto, y lo demás se me está presentando hasta que llega el momento culmen, que es cuando baja el dragón y tú te quedas como, macho, ¿esto qué es? Y ya, pues lo que ha dicho Tony, la opción es tal, pero es súper trepidante, impactante y brutal, brutal, brutal. Uh-huh. Pues bueno, tras escapar de Helgen, se te dice que vayas a Cauce Boscoso, que es una aldea cercana, para avisarles de que hay dragones sueltos y que vayan con cuidado. Esa aldea que se ha comparado aquí con Rohan, de manera muy acertada, creo yo, porque estas estructuras de piedra, no, perdón, de madera, con esos techos de paja, la verdad es que es muy, muy Rohan. Y es la aldea pequeñita donde por primera vez tú ves NPCs, hablas con algunos, hablas con el herrero, y este es quien te envía a Carrera Blanca, que es donde está el Jarl Valgruf el Grande. Jarl es aquí el título de noble, de señor feudal, que encontraremos pues por todo Skyrim, y hay unos cuantos Jarls. Que esto es una herencia del tema nórdico. Quería comentar un momentito, los Jarls existen en el mundo, existieron en el mundo medieval real del norte de Europa. Un Jarl era una especie de rey que no era un rey de su zona, y después siempre había un Jarl que era como el Jarl de los Jarls, ¿vale? Era un rollo así de época medieval en cuanto a reyes, duques, condes, etcétera, que llevaban en el norte de Europa, y que esto no es inventado, esto está sacado de la realidad, de la historia de la Europa de esa zona. Pues yo esto no lo sabía que era real. Yo solo sé que en España tuvimos al Jarl. Eso es lo único que sé, que además escribía igual. Tenía que hacer el chiste porque se escribe igual, ay, lo siento mucho. Sí. Pero bueno, el Jarl Valgruf el Grande, nosotros le vamos a Carrera Blanca, vamos a su Salón del Trono, y le informamos de lo que ha sucedido y de que hay dragones que están acechando. Y él nos dice que hablemos con el mago de la corte llamado Farengar Fuego Secreto, y al hacerlo este nos dice que efectivamente está investigando todo el tema de los dragones y que precisa de nuestra ayuda para descubrir la llamada Piedra del Dragón, para que se la llevemos. Es una tablilla, en plan la tablilla de los 10 mandamientos. Eran 10, ¿verdad? Sí, no. Sí, sí. ¿Sí? Vale, sí, sí. Me baila muchísimo esto ahora. Madre mía, la catequesis. Ya, bueno. Una tablilla de piedra que más a posteriori descubriremos que son localizaciones de los dragones de antaño. Entonces nos dice que está en el túmulo de las Cataratas Lúgubres y hacia ahí que nos dirigimos. Cuando vamos ahí y la conseguimos, volvemos a Carrera Blanca y la entregamos. Él nos dice que efectivamente es un mapa para saber dónde están los dragones fallecidos, y además nos envía con los Barbas Grises. Los Barbas Grises son unos monjes que se encuentran en lo alto de un templo en en Alto Hrothgar, y estos monjes tienen el conocimiento de los gritos de los sangre de dragón, pero no quieren utilizarlos como tal. Lo que quieren es transmitirlos, pero no quieren ellos ser los que los usen para sus propios bienes o para atacar. Digamos que son backups de los gritos, por llamarlo de alguna manera. Son para guardar la información y transmitirla, básicamente. Qué manera más moderna de hablar de algo. De programador total. Pero sí, sí. Es a partir de entonces que, al hablar con ellos y pasar alguna que otra prueba, se nos enseña el grito, el Fuerza Implacable, también conocido como Fus Roda o Fus Dora, según cómo se escriba. Bien, sí. Según el nivel de dislexia que tengo. Según si soy yo. Que tampoco se escribe como lo ha escrito Sergio, porque no va con guiones, va como apóstrofes. Ay. Que esto yo, hasta que no lo miré, no me acordaba. Vaya, pero bueno, y nos explican también que somos sangre de dragón y que tenemos cierta responsabilidad de acabar con Alduin, de proteger Skyrim de los dragones. En ese momento sabemos que somos sangre de dragón o Dovahkiin. Dova es dragón y Kin es sangre. Y en ese caso, pues ya como que tú ves que eres el elegido, ¿no? Es el camino del héroe, el viaje del héroe, perdón. Pues tiene un momento en el que tú descubres que eres el elegido muchas veces, y aquí es donde está más... está muy guay la ceremonia que te hacen y te tratan como, vamos, como un rey, ¿eh? Como un elegido, que es lo que eres. Sí, sí, sí, pero no moverán un dedo más allá de decirte, mira, toma, estas son las herramientas, déjanos tranquilos, que empieza la que se avecina, por favor, no nos molestes. A mí lo que me resulta raro es lo que dice Sergio, que es verdad, el tratamiento en ese momento es muy de rey, pero cuando acaba todo ese momento, te sueltan de la calle y estás solo en la puerta, como cuando te sacan de la cárcel y miras para atrás y ves que cierran la puerta y ahí te quedas, ¿no? Pues, yo me sentí un poco igual de, ¿rey de qué? Rey de mi casa, ¿no? Venga, a sí. Batir el cobre. Bueno, rey de tu casa, que cuando la puedes comprar está hecha un truño. Yo no, yo me he quedado a que la podía comprar. No sé si la puedo remodelar a los Sims, pero sí, supongo que sí. Depende, depende de la edición que tengas. Ya hablaremos de eso en los DLCs, Tony. Vale, vale. Pues no sea que haya un DLC como del IKEA, como con los Sims, que hay DLC del IKEA, y puedas poner ahí la estantería Hoifron al lado de las armas. Además, Hoifron viene muy acorde con Skyrim. El nombre viene al pelo. Hombre, claro, hombre. Bueno, acto seguido, ya fuera de bromas, los Barbas Grises te encomiendan la misión de recuperar el cuerno de Jürgen, llamador del viento. Y te dicen la localización del mismo, y cuando... Te sumerges en el emplazamiento del mismo y vas al altar que debería tenerlo, te encuentras con una nota que te dice: ven a Cauce Boscoso, ven a esta posada y te encontrarás conmigo, necesito reunirme contigo. Total, lo haces y te encuentras con Delfin, que es la posadera de ahí, de esa posada de Cauce Boscoso, y te cuenta que es uno de los últimos supervivientes de la Orden de los Cuchillas, que antaño se encargaban de cazar dragones y están ligados a la facción del Imperio. Importante esto también. Aquí me quiero detener un momento, porque aquí me sucede una cosa que yo creo que incluso entonces no era excusa, que sí que entiendo que en el momento la gente no se fijaría tanto, pero en esta posada tú tienes que decirle, tú tienes que tirar por un diálogo en específico, que si tiras por el otro no pasa nada, porque puedes seguir tirando por el diálogo específico para dar paso a esta secuencia en la que Delfin te dice todo esto, pero te dice, vale, ven a esta... Te dice, venga, sígueme, y te lleva a una parte secreta de la posada que abre un armario y unas escaleras hacia abajo, y ahí hay pues como pues un despacho secreto para reunirse y tal. Ese armario sigue abierto las 24 horas del día, nunca se cierra. Y es como, a ver, si a lo mejor sois de los últimos de los cuchillas, porque el secretismo lo lleváis tan bien como el camuflaje Naruto, ¿vale? Quiero decir, deberíais ser un poco más precavidos. A mí me chirría mucho, porque no costaba tanto tampoco cerrar la puerta automáticamente cuando el jugador sale de la posada. Hay momentitos así que es como, ¿por qué ha sucedido? Pero bueno, no sé si tenéis algún momento así que habéis dicho, este detalle me chirría un poco. Muchos, Tony. Es que este juego está lleno de este tipo de fallitos, de cositas. Yo puedo hablar de, yo qué sé, de por qué no me ha acabado el juego. Y es por una de estas. Es que hay muchas cosas que te sacan del juego. Olvido. No. Yo cuando llegué, bueno, lo voy a contar ahora, si ya estamos sí, en sí, ello. Sí, sí. Ahora cuando es el momento Bugs. Pues cuando yo llegué a ese combate final, ese momento, hay que hacer algo que si no, no puedes, que es bajar al dragón. Alduin está ahí por arriba y tú te lo tienes que bajar para darle. Pues hay un bug que es bastante conocido, lo busqué y encontré que era un bug, que es que el dragón no baja. Por mucho que tú hagas, él no baja. Y me dio tanta rabia porque yo llegué ahí diciendo, ya está, me acabo el juego, guardo el disco y ya otra cosa. ¿Y qué pasó? Que eso, fíjate, hizo que jugara mucho más porque me enfadé y dije, pues ahora no me lo voy a pasar. Y seguí jugando otro montón de horas al juego sin pasarme el juego y no me he pasado el juego. He hecho un montón de secundarias, he viajado un montón de sitios, he revisitado zonas, he visto cómo estaba aquello donde estuve, cómo se quedó y no me he pasado Skyrim. Y le he echado, yo qué sé, cientos de horas y no me lo he pasado. Pero al final lo has visto, ¿no? ¿Eh? Al final sí que lo has visto, ¿no? Entiendo. Sí, lo busqué después, pero es que no me lo pienso pasar. Yo no voy a pasarme Skyrim porque no quiero. Porque Bethesda no quiere. Juanjo 1, Todd Howard 0. Exacto. Te vas a reír. A mí una vez me pasó, no que no bajase, sino que subió de manera prácticamente infinita. Dios. Te lo juro. Y no era Alduin, era al derrotar a Alduin, que la primera vez que tenías que hablar con Parthurnax, pues Parthurnax, algo pasó, que la posición donde tenía que ir, no sé si estaba, si el juego le decía que no podía, y tiró para arriba. Lo tengo guardado todavía en vídeo, sí. Bueno, Parthurnax, quería aprovechar para aquí, iba a decir que es la voz de Mario. Sí. En español no, hubiese molado, porque Charles sabe español, pero en inglés sí. Parthurnax es la voz de Mario, ¿quién lo diría? Wow. Pero es otro ejemplo, como que el actor de doblaje del director Skinner es Mickey Mouse también, por ejemplo, en español. Que ya te revienta la cabeza. La cabeza, sí. Pero bueno, continuando, la misión que te encomienda aquí Delphine es recuperar, bueno, es infiltrarte en la embajada Thalmor, que son unos aristócratas que están en una montaña. Ahí. Cuando entras tienes que entrar camuflado porque es una fiesta en la que tienes que encontrar pruebas de que los Thalmor estén involucrados con el ataque de los dragones. Y bueno, es un punto muy chulo porque cambia mucho. Tienes que dejarle tus armas a uno que luego te las entra adentro y tienes que montar un poco un espectáculo para distraer a los demás mientras estás vestido como de invitado, ¿no? Así te infiltras. Está muy guay. La verdad es que está muy chulo. Es una misión muy distinta. No es que dure demasiado hasta que devuelven las armas, pero es un impasse muy chulo en el que la cosa cambia y te sientes bastante desnudo y desprotegido. Y me parece muy bien dar momentos distintos de este tipo. Acabas descubriendo que los Thalmor están buscando a una persona llamada Esbern, que pertenecía a la Orden de los Cuchillas, y al final Delphine te dice, bueno, tienes que encontrarlo en las alcantarillas y en las cloacas. Bueno, más adelante te diriges junto con los cuchillas a un lugar llamado el Muro de Alduin, en el que hay grabada una profecía, mediante la cual tú descubrirás cómo los nórdicos utilizaron un grito llamado Desgarre de Dragones con el fin de poder hacer que bajase a tierra. No caía en picado, pero sí que pues como que el poder lo envolvía y hacía que tuviera que bajar a tierra. Este poder es súper útil, es condición sine qua non para pasarse el juego sin reventarse a utilizar una cantidad indiscriminada de flechas, que no es ni divertido cuando sucede. Y de verdad, o sea, está súper, súper bien pensado este poder, pero súper, súper bien pensado. A través de esta profecía vemos que Alduin no fue derrotado, sino que fue enviado al futuro, con el fin de que se perdiese en los anales del tiempo. Y esto fue posible gracias a el pergamino antiguo, el Elder Scroll. Por fin aparece la justificación del título. Recordemos que es título, no subtítulo, pero es que es verdad, Skyrim se ha comido Elder Scrolls en cuanto a popularidad. Más allá de esto, tenemos que recuperar ahora sí el pergamino antiguo para derrotar a Alduin. Al conseguir este pergamino antiguo, podemos iniciar también una misión en la que, a mí esta misión me ha gustado mucho porque también es muy distinta, en la que nos enfrentamos a un dragón, pero no tenemos que cargarnos, lo tenemos que inmovilizar, lo tenemos que aprisionarlo. Vamos a Carrera Blanca, a la Garganta del Mundo, que es donde está ese salón, ¿cómo decirlo? La sala del trono del Jarl de Carrera Blanca. Y lo atraemos, pues hay un espacio abierto en ese castillo, lo atraemos mediante el grito para atraer dragones y lo atraemos también hacia adentro. Y ahí pues hay una trampa que baja, lo aprisiona y le sacamos la información de dónde está el dragón Alduin. Y además él nos dice que Alduin está obrando de una forma que a él no le está gustando, que se está debilitando, que no le está pareciendo que haga lo que realmente tenga que hacer y se dispone a llevarnos a su lomo a la tierra de Skuldath y a partir de ahí podremos acceder a Sovngarde a través de un portal que podremos atravesar. En ese portal, y con esto ya voy terminando, llegaremos a Sovngarde, que es probablemente uno de los lugares más preciosos que hay en todo Skyrim, pero espectacularmente precioso. O sea, es mirar al cielo con la música que está sonando. Es increíble, pero increíble. Técnicamente no es Skyrim, ¿no? Bueno, no, del juego Skyrim. Estás como en otro plano. Sí, estás en otro plano. Es increíble, de verdad es increíble, es espectacular. Yo al ver ese cielo, digo, yo es que no he visto cielos así de increíbles, un cosmos, no, es que no sé cómo decirlo, una constelación, una galaxia, es increíble, pero increíble. Tonos morados, tonos rojizos, espectacular. Muy espectacular. Que en Skyrim como tal hay noches que son muy agradecidas y suelen haber auroras boreales que son muy bonitas, pero es que Sovngarde es otro nivel, no es otro rollo ya. Es nada comparado con todo lo que has visto antes, es espectacular, es espectacular. Y es un contrapunto con lo que hay a nivel de tierra, que es un montón de niebla creada por Alduin, que de hecho tú vas avanzando y te encuentras con un NPC, perdón, que te dice, no, es que esto lo ha creado Alduin, cuidado, tenemos que ir con muchísimo cuidado, Alduin acecha el mal, y ves que es como un espíritu, ¿no? Porque tiene como un aura, unas partículas que salen de ahí que son como medio fantasmales. Uh-huh. Vas avanzando y te encuentras al propio Alduin que va hacia el cielo y ahí ya, a pesar de que yo creo que no puede pasarte nada todavía, porque creo que se va hacia el cielo y no vuelve hasta después, ya te acojonas un poco bastante, porque dices, uy, uy, uy, me tendré que enfrentar contra él en la niebla. Bueno, te das cuenta de que no, sigues avanzando y hay una prueba de fuerza contra un ser bastante grande que es amigable, pero que tienes que pasar esa prueba de fuerza. Básicamente es un combate en el que le quitas la mitad de la vida. En mi caso, con la ayuda de nuestro amigo Los Books, que te pones ahí en medio de una montaña, no sabe cómo dirigirse hacia ti, más te tira algún furrodá y ya está. O sea, que es un sangre de dragón que intentó hacer lo que tú estarás haciendo. Básicamente, bueno, a flechazo limpio, algún furrodá, tirar llamas y ya eso se supera. Entras al salón que hay más adelante, que está separado. Entre tú y el salón hay un vacío por una cascada y hay un dragón, un esqueleto de dragón que tú tienes que atravesar. Importante, esto no me ha gustado nada. Si evitas la prueba de fuerza, tal como lo intentas atravesar, te mueres automáticamente sin nada. O sea, no les costaba nada poner un rayo o que se cayese el dragón o algo. Que te mueras porque sí, porque has pensado que era buena idea morirte ahí, me parece lo peor. Es como, mira, es más allá de un muro invisible, es una muerte invisible, me parece terrible. ¿Alguno de vosotros lo ha experimentado eso? No, yo siempre he luchado, pero es verdad, al final yo creo que hay recursos para hacerlo más bonito, ¿no? De cara al jugador. Ya no te digo que sea un rayo, que sea que visualmente veas que ha habido un ataque, sino, no sé, que te vaya bajando la vida proceduralmente y tengas que volver hacia atrás para hacer el combate que te has saltado. No sé, yo creo que había maneras de solucionarlo. Pero no, nunca lo he experimentado y te lo estoy explicando yo. Te lo estoy escuchando ahora por primera vez porque nunca me he saltado el combate. Sí. A ver, no sé si en la edición Legendary lo habrán arreglado, pero yo que estoy jugando con la versión original, ostras, no costaba nada. Yo qué sé, el esqueleto del dragón lo pones que termine abajo del todo, con lo cual si vas para abajo te mueres, ¿vale? Lo entiendo. Pero tío, no sé, a mí me parece fatal. Pero bueno, al final acabas entrando al salón después de la prueba de fuerza, conoces a los tres héroes que viste en la visión utilizando ese Elder Scroll para llevar a Alduin al futuro, y es la batalla final. Utilizáis el grito para despejar la niebla, los cuatro a la vez, que en realidad más que los cuatro a la vez es primero tú y medio segundo después los demás. Es súper chulo el momento, lo haces tres veces como para... Es un recurso para crear tensión de venga, ahora sí que disiparamos la niebla. Y bueno, ya empieza el enfrentamiento final contra Alduin. También tengo que decir que no hay ninguna diferencia conforme a los otros dragones, más allá de que aquí pues llueven bolas de fuego. Entiendo que el combate no es lo mejor de Skyrim, pero hombre, un boss final, quieras que no, yo le hubiese metido más chicha. Y a partir de ahí, pues ya si termina el juego, vuelves a la cima donde estaba Parthurnax y los dragones se van en señal de que has vencido, se retiran, dejan Skyrim. Y algo muy guay es que, muy guay o no, porque a mí me desconcertó, no hay créditos finales, porque Skyrim no termina nunca. Skyrim, esto es la misión principal, pero aquí es tu vida, tío, aquí es la vida que tú hagas, lo que tú quieras hacer. ¿Y sobre eso, vosotros sois de hacer misiones secundarias o no? Depende. Aquí en Skyrim la verdad es que no me ha llamado a hacerlas, pero The Witcher 3, Xenoblade Chronicles 2, Breath of the Wild... Es que depende además, del juego. Tú estabas metido con esto de los platinos a tope, con Skyrim, yo no sé cómo sería, Pues, a ver, es que los platinos es un poco de trampa. Primero, no lo estoy jugando en Play, estoy en Steam. No hay platino, hay 100% que a mí dame un platino de verdad. Y lo segundo es que los platinos nunca es hacer el 100% de los juegos realmente. Es hacer ciertas misiones específicas que aquí lo más seguro es que con una partida no puedas hacerlo. Porque imagino que, si no recuerdo mal, cuando tiras por una de las facciones que puedes unirte, ya no puedes unirte a las otras. Con lo cual imagino que tienes que tener más de una partida y solo hay un slot de guardado. Con lo cual, si empiezas otra, te cargas la anterior y tal. No sé, aquí ya que cada uno me diga o que digan en los comentarios si el tema platino aquí es de esta manera o no. Pero vaya, no tengo intención alguna de en un juego de mundo abierto sacarme el platino. Yo, a este respecto de la historia, yo a vista de pájaro yo veo dos grandes argumentos que te quiere contar Skyrim. Por un lado, el camino del Dovahkiin, que ha explicado Tony perfectamente. Y luego, por otro lado, hay subyacente un argumento que se entrelaza con este mismo y es la propia conquista de Skyrim. Tú al principio del juego tienes que decidir si vas a ir con el Imperio o con los Capas. Y eso va a repercutir en a qué facción vas a apoyar y quién va a ganar el control de la provincia de Skyrim, ¿no? Y creo que es un arco argumental bastante grande y que, como digo, va en paralelo a lo que es la campaña que podríamos considerar como tal, ¿no? Y luego, en cuanto a misiones secundarias, es verdad que yo tampoco he sido mucho de, bueno, voy a ponerme a hacer secundarias a Cascoporro y tal, pero sí que tengo que recalcar que a pesar de que es un juego de acción, de rol y tal... Hay algo cierta misión secundaria que yo he jugado que incluso tiene su componente terrorífico, podríamos decir. Hay una subquest por ahí de una raza que se llaman los Daedras que, madre mía, tienes que meterte dentro de una casa, empiezan a oírse gritos, no sé. Tiene ahí ciertas misiones que, ostras, te ponen respingón. A ver, lo que pasa es que hay mucha paja. Esa es la realidad. Pero dentro de tanta paja, es verdad que algunas sí que están muy bien y dan... Te permiten conocer un poco más el mundo que estás pisando, la tierra por la que vas. Y eso totalmente. Sí que es verdad. Sí, pero yo creo que hay un... Llamémoslo problema, sí, que no he visto... Que he visto solventado, por ejemplo, en Witcher 3. Recuerdo que veía muchas cosas que digo, ¡guau, yo quiero ir aquí! O en medio de un lago. ¡Oh, yo quiero! Aquí en medio hay una islita y hay una torrecita, no sé qué. O, ¡uy, a ver, aquí! Esta nota me ha dicho que vaya ahí... ¿Sabes? Cosas que te van llamando la atención, cosas visuales que dices, un momento, aquí está saliendo humo en medio del bosque, voy a ir ahí. Esto no me lo he encontrado en Skyrim. A lo mejor es que he utilizado mucho lo que es el viaje rápido, que es verdad que hay que abrir este pastel, porque el viaje rápido, vale que solo puedes hacerlo una vez has descubierto un sitio, pero es que descubrirlo es ir al del carruaje y decirle, mira, quiero ir aquí. Es verdad que ahí hay un problema... Que, por ejemplo, yo me quejaba en Dark Souls 2, creo que era, que ya al inicio podías hacer el viaje rápido. que hay muchas cosas que tienes que hacer backtracking, que porque las también puedes... depende de si eres muy comodón, porque claro, hombre, claro. Si la misión está, yo qué sé, a no sé cuántos kilómetros, pues te digo, vale, me cojo el viaje rápido, pero otras veces también es cuestión de organizarte y decir, si voy andando, a lo mejor de camino me puedo hacer esta misión que está cerca. Y ya te vas trazando tu ruta y vas conociendo el mundo paseando y andando, que creo que es la gracia. Realmente sí es la gracia. Yo es verdad que he pecado de comodón, pero es que claro, es una herramienta que me la dan y que digo, pues que quiero continuar la historia porque quiero saber qué pasa después. Pues claro, la cabra tira al monte con viaje rápido. Claro. Bueno, más o menos creo que nos ha quedado claro y ahora vamos a profundizar porque la historia al final va ligada a lo que vamos haciendo, a los enfrentamientos que se presentan, a las decisiones que tomamos y eso nos lo da evidentemente la parte jugable de un juego de rol de estas características, ¿no? Sí, yo no sé si queréis primero que os hable de las razas del juego o nos metemos directamente al gameplay. Es que había algo... Yo diría primero razas, quizás, porque gameplay hay más tema de opiniones, pero razas es... Es que era, vale. Es eso, antes de empezar a grabar decíamos, pero a ver si todos hemos cogido la misma y no tiene gracia esto. Así que sí, cuéntanos un poco el tema de las razas. Sí, bueno, he escrito aquí brevemente porque tenemos a la hora de configurarnos al personaje al principio del juego 10 razas a elegir. Y de estas 10 razas, además, podemos elegir tanto la visión masculina como la femenina. Y básicamente, bueno, quería comentaros así un poco por encima, vista de pájaro, qué significa o qué es cada una de estas razas, ¿no? Algunas son bastante evidentes. De hecho, las he dividido en lo que serían grandes razas, por así decirlo, en tres grupos. Por un lado, el grupo de los humanos, de los hombres, por así decirlo. Tolkieniano, luego por otro lado el de los elfos y luego un cajón desastre con otras razas que no he sabido muy bien cómo ubicar y que están ahí, ¿no? Los feos. Los feos. yo diría los humanoides, porque están como humanizados en cuanto a la forma física, sí, pero después vamos. Antropomorfos, ¿no? Antropomorfos, sí, mira, me gusta más antropomorfo. Alguno hay que fue al casting de Star Fox y le dijeron que no, que ahí no. Pues bueno, vamos a empezar con el grupo de humanos. En este caso, voy a empezar por los dos más importantes, a mi parecer, que son, por un lado, los nórdicos, evidentemente, los nativos de Skyrim, que se les caracteriza pues por una gran altura y por el pelo rubio. Yo creo que es muy característico que todos, o creo que casi todos son rubios, ¿no? Bueno, tiene una gran resistencia al frío y además soportan muy bien los hechizos de este tipo, ¿no? De hielo. Como sociedad, básicamente diría que destacan por la búsqueda del honor y de la gloria. A mí se me parecen un poco a lo que sería un vikingo de toda la vida. No sé si a vosotros total, también. Total. Parece sí, eso. Sí. La inspiración es esa. Vamos, tú ves la serie Vikingos y cualquiera de la serie caracterizado sería un nórdico de Skyrim. Totalmente. Ahora que dices lo de Vikingos, no sé si os dais cuenta que casi todos los referentes de cine, de series, de videojuegos vikingos son posteriores a Skyrim. O casi todos los que podemos recordar. O sea, esto marcó un antes y después en la mitología nórdica, en los videojuegos y el audiovisual también. Pues, oye, buen apunte, puede ser. Sí, puede ser. El God of War, el último Assassin's Creed. Vale, sí, Vikingo. Vi que el vikingo es lo único anterior que se me ocurre. Ay, realmente. Qué buena, me encantaba. Qué bueno. Y bueno, por supuesto, no hay que negar la evidencia. Estando en Skyrim, los nórdicos son muy racistas. Entonces, yo suelo cogerme el nórdico para evitarme este tipo de bloqueos que hemos comentado, que hay ciertas situaciones que si te coges una raza... más minoritaria, hay ciertas partes del juego que no te dejan entrar, que tienes que buscártelas, tienes que sobornar o amenazar, dependiendo de cómo seas. Y para hacerme la vida un poco más fácil, suelo cogerme los nórdicos, pero eso no quita que son unos racistas de cuidado. Estás en su tierra y hay que hacer lo que ellos digan y como se diga, ¿no? Además, que cuando vas andando por la calle te lo van diciendo. Sí, ¿sabes? Sí. Como que te tratan ahí de espantajo. Dependiendo de la raza que te coja, vamos, que te lo dicen de todo. Totalmente. Y bueno, dentro de este grupo de los nórdicos, destacar, como ha dicho Tony, los Capas de la Tormenta, que es una de las facciones a las que te puedes unir al principio, ¿no? Por esa conquista de Skyrim, o reconquista, como lo quieras ver. Luego, por otro lado, en el grupo de los humanos tenemos a los imperiales, que es el otro gran grupo, la Legión Imperial, que vienen de Cyrodiil, que es la capital imperial dentro de Tamriel, ¿no? Que está, digamos que en la época en la que se desarrolla Skyrim está como en horas bajas, ¿no? De hecho, creo que el emperador llega a estar por Skyrim en cierto momento. Son gente muy diplomática, son comerciantes y además están bastante bien entrenados, ¿no? A mí me recuerda un poco, como decía Tony, a Roma, ¿no? Al ejército romano. Totalmente. Sí, sí. Eso de además, yo creo que la representación del europeo del sur, ¿no? Lo que era de la zona del Lacio, el latino, ¿no? El latino de la zona del Lacio, no el latino de Latinoamérica. Sino que además es como si dijéramos que están intentando recrear de alguna manera, ficticia totalmente, esa lucha histórica europea que ha habido entre el norte y el sur. Uh-huh. Que en un momento dado el sur era el que predominaba y tenía conquistado todo lo que quería, que era la época grande de Roma o de Grecia, y que después se vino a horas bajas y el norte pues ocupó todo lo que tenía el sur cogido, que es lo que realmente creo que intentan hacer aquí, ¿no? Ese momento en el que está decayendo el imperio romano y el nórdico retoma el lugar. Pues esto yo creo que va un poco por ahí. Sí, muy de acuerdo. De hecho, ahora que dices este tema político, se me ha olvidado mencionar en la historia el momento del concilio en el que te sientas en esa mesa con los dos bandos, que me parece una barbaridad, o sea, súper bueno, súper bueno. Ahí es donde tienes que ya tomar la decisión final, has intentado ir esquivando. A mí me pasa también con los Fallout, ¿no? De que tienes que elegir una facción y siempre yo suelo jugar de voy dando largas a todos para ver quién me conviene hasta el final y luego llega un momento que ya tienes que decidir sí o sí. Momento, mójate. Aquí ya, dale, di sí o no, o blanco o negro, o pastilla roja o azul, lo que tú quieras, pero uno de los dos. Ese momento me encanta en estos juegos de Bethesda. Y bueno, básicamente esos son los dos grandes grupos de la campaña. Luego, por otro lado, en menor medida en humanos tenemos a los bretones, que son residentes de Roca Alta, y muchos de ellos tienen gran afinidad a la magia por su ascendencia élfica. Físicamente se parecen mucho más a los nórdicos o los imperiales, por lo que yo creo que se les podría considerar como un híbrido entre humanos y elfos, ¿no? Más tirando por la parte de magia. Y en mundo normal, yo diría que es un inglés, que no llega a ser un nórdico, pero tampoco es un europeo del continente. Totalmente. Y luego, para finalizar a los humanos, tenemos a los guardias rojos, que ya hemos mencionado, que viven en Páramo del Martillo y se caracterizan por tener una tez más oscura, ¿no? En cuanto a las artes con espada y escudo, digamos que no tienen rival y de hecho odian los conjuros, lo asocian a cosas de nigromancia, a ilusionismo y no les interesa para nada, lo ven algo oscuro y turbio. Eso por la sección de los humanos. Luego tenemos la parte de los elfos, que es importante destacar que tenemos tres tipos y en élfico la palabra, el sufijo mer significa élfico. Esto lo digo y es importante porque luego vamos a descubrir una pequeña sorpresa que yo me llevé documentándome esto, ¿vale? Pero lo dejo ahí y luego ya lo descubriremos, ¿vale? Por un lado tenemos a los elfos oscuros, que se conocen en el juego como Dunmer, por eso la parte de Mer, Dunmer. Que son feos, que son todos muy feos, yo lo siento. Son muy feos, sí, pero sí, es verdad. Sí. Vienen del este de Tamriel y tienen, pues como dice Sergio, tienen una piel muy gris, los ojos rojos, no dan muy buena vibra desde el principio, pues, se puede prejuiciar mucho con ellos. Son muy equilibrados en el uso tanto de la espada, el arco y magia destructiva, y es una raza que es muy desconfiada. De hecho, infravaloran mucho al resto, tienen muy mala reputación, son gente muy orgullosa, son elitistas y valoran la lealtad y a la familia. Luego, por otro lado, tenemos a los altos elfos, que se les conoce como Altmer, que son los mejores con artes arcanas. En el tema de regenerar la magia, son muy rápidos en ese sentido. Y es una raza muy arrogante y muy orgullosa. Tienen así una tez amarillesca, por así decirlo, que les caracteriza bastante. Y luego, por último, tenemos a los elfos del bosque, que se les conoce como Bosmer. Vos era de bosque y Mer, como ya he dicho, de élfico. Son del bosque de Valen, del suroeste de Tamriel, y digamos que rechazan las tradiciones de los altos elfos de los que acabo de hablar y prefieren vivir, digamos así, en armonía con la naturaleza, ¿no? Digamos que los altos elfos son como muy de llevar la tradición, muy conservadores, y estos son más de, bueno, me gusta vivir en contacto con lo salvaje, con los animales y tal y cual. A mí me gusta verlo el Almer como el elfo culto y al Bosmer como el asalvajado. porque además yo creo que va un poco por ahí. Totalmente. De hecho, destacan mucho por su agilidad, por lo que muchos de ellos son o exploradores o ladrones, que además aprovechan una aptitud innata que tienen, que es el camuflaje. Entonces les viene muy bien, ¿no? En este sentido. De hecho, se les considera que podrían ser los inventores del arco en Tamriel, ya que son los mejores arqueros del mundo. En ese sentido, serían los elfos. Luego tenemos el cajón desastre. Y voy a empezar con la que creo que es la raza favorita de Sergio, que son los Kajita o Kajita. Kajita me gusta más. Sí. Los Kajita, que son una especie de felinos humanoides que vienen de la región de Elsweyre, ¿vale? Destacan por su inteligencia y también por su agilidad. Es una raza también muy repudiada y de hecho han tenido que vivir separados de la mayoría de otras razas por esto mismo. Creo que es una de las facciones con más racismo de todo el juego. Yo eso tampoco lo entendía, porque llegabas a un sitio y te los veías que estaban como en jaulas. Y digo, pero vamos a ver, si un Kajita te mete un mordisco y te come, ¿cómo va a estar ese pobre ahí? Es lo más bajo de la escala. Por eso mismo, Sergio. Porque como al resto le da miedo, lo aíslan. Normalmente lo que te hace ser racista es el miedo a ser, pues eso, copado, conquistado. De hecho, tú te lo encuentras muchas veces a los grupos de Kajitas como si fueran gente que está vagando por la puerta de los asentamientos y son vendedores, van un poco como fuera de la sociedad, están como en un círculo paralelo, ¿no? Son como estas carretas que van de un sitio a otro sin destino fijo y tal. A mí me pareció un poco así de temidos y por eso tan denostados. Bueno, al final el término xenofobia un poco elude a eso, ¿no? A la fobia, al miedo, a lo ajeno. Eso es. Pero luego es importante decir, los Kajitas no están en jaulas, son transportines muy grandes. ¡Oh, Dios mío! Dios, qué malo. Bueno, siguiendo con este grupo de cajón desastre, luego tenemos a los orcos, que también se les llama Orsimer, ¿vale? Y es un pueblo bárbaro de las montañas. Quiero destacar el nombre por el que se le conoce, Orsimer, porque destacaréis que acaba en Mer, ¿vale? Y esto es porque en realidad son elfos. Y de hecho, se les conoce como el pueblo paria. O sea, digamos que en origen, los orcos en este mundo llegaron a ser considerados elfos, pero en algún momento hubo una escisión o lo que fuera, y pues eso. Bueno, los parias de los elfos. Te digo una cosa, esto no es nada nuevo. Si te pones a ver El Señor de los Anillos, uh-huh, y te pones a leer El Silmarillion y tal, de dónde surgen los orcos, no quiero decir más para que la gente lea, tiene algo que ver. Totalmente. Que la gente, sí, me gusta que la gente el componente didáctico del batallón. No quiero decir más para que la gente abra un libro. me ha gustado. O que se busque un vídeo de YouTube. Que quiere... También. No, incluso los Uruk-hai de Saruman siguen un poco el patrón del que está hablando Juanjo. Al final Totalmente. Son mezclas, en este caso artificiales, ¿no? De dos razas. Bueno, lo más característico, como conoceréis, de los orcos, sobre todo en los varones, es esos dos característicos colmillos, ¿no? Que les sale del labio inferior, ¿no? Que es muy, muy visual, ¿no? Ya les reconoces perfectamente. Además, esa tez, no diríamos tan verde, ¿no? Como nos tiene acostumbrado un orco, a lo mejor, de Warcraft, pero sí que se le nota un poco, ¿no? Ese color. ¿No? Pero es verdad que la paleta de colores en este juego de todas las razas se ha oscurecido, o sea, todo muy marrón, muy sucio. Totalmente. Bueno, yo creo que es el filtro que quieren usar. De alguna manera yo creo que han querido hacer el juego un poco así. Cada uno elige el filtro que quiere, igual que si haces un juego en una zona determinada árida lo ponen más amarillento. Pues aquí yo creo que le han querido dar este toque un poco para contrastar con las zonas de nieve, que son muy blancas. Entonces, para no darle un toque primaveral a otros sitios muy verde, le han dado un toque más moreno a los personajes, porque están amarronados. Fíjate que los orcos están así. Totalmente, es como si estuviesen, sí, sucios, totalmente. Y bueno, por último, para finalizar con este grupito, me queda hablar de los argonianos, que es una raza muy reservada también, con una apariencia muy de hombre bestia, muy reptiliana, podríamos también decir. Viven en un sitio que se llama la Ciénaga Negra y son un poco, se comportan como si fuesen anfibios. Quiere decir, se adaptan muy bien tanto a la tierra como al agua. Y de hecho, esto es una característica muy importante de ellos, es que son inmunes al veneno. Creo que es una característica muy importante a la hora de elegir una de estas razas. Y bueno, esto básicamente serían las razas elegibles. Luego, evidentemente, dentro del juego hay más. De hecho, antes he nombrado a los daedras, a los aedras, a los dragones, a los gigantes, con esos pedazos de mazos. Pero lo que serían los elegibles, contamos con estas 10, ya digo, tanto en su versión masculina como femenina. Y bueno, si queréis, paso un poco a hablar un poco del gameplay. Uh-huh. Y básicamente, bueno, quería empezar por el árbol de habilidades, del que ya has comentado esa especie de constelaciones que visualmente nos muestra el HUD del juego. Y digamos que se ramifica este árbol de habilidades en 18 tipos, ¿vale? De hecho, estos tipos, además, a su vez, están metidos como dentro de tres grandes grupos. Por un lado tenemos pues la arquería, la armadura, el ataque a una mano, a dos manos, la herrería, la discreción, la elocuencia a la hora de los diálogos, la facilidad para abrir cerraduras o la alquimia, por ejemplo. Hay muchos más, he querido comentar estos, pero hay un montón. La verdad es que la profundidad en este sentido que nos da el juego para personalizar al personaje, valga la redundancia, es tremenda y yo creo que fue un punto de inflexión tanto en la saga como creo en los juegos de este tipo. Una cosa muy importante de este sistema de habilidades es que para aumentar el nivel de cada una de ellas es necesario utilizar esta disciplina en concreto. No nos vale simplemente con, bueno, vamos a echar combates y esto que vaya subiendo. No, no. Si quieres subir en arquería, vas a tener que disparar con eficiencia con el arco. Si quieres subir en cerraduras, vas a tener que abrir muchas cerraduras. O, por ejemplo, si quieres subir en herrería, vas a tener que reforzar el equipamiento, vas a tener que utilizar la fragua un montón, ¿no? Todo esto va desde el nivel 1 hasta el nivel 100. Y cada vez que subimos en una de estas disciplinas, aparte de conseguir un punto para estas constelaciones, como digo, también nos subirá el nivel del personaje. Esto nos va a conllevar a elegir subir una de nuestras capacidades básicas, salud, resistencia o magia. Cada vez que subamos un nivel nos subirá 10 puntitos esa barra de cualquiera de las tres. Y como digo, por ejemplo, cuando llegas a cierto nivel en estas constelaciones, por así llamarla, digamos que hay ciertas estrellas que hacen forma a la constelación y al activar estas estrellas pues nos da un bonus. Que bueno, dependiendo del tipo de habilidad que sea, pues por ejemplo, nos puede subir cierto porcentaje de daño de armas a una mano, ¿vale? Por ejemplo, o en otro sentido de dos manos, o de armadura ligera o de armadura pesada. Otra cosa a destacar, que ya lo habéis nombrado, ¿no? Las más de 150 mazmorras que hay por todo el mundo, de las que podremos hacer uso del viaje rápido a cualquier marcador que tengamos del mundo. Y también esto implica que cuanto más alejado esté, va a implicar un pase del tiempo. No vamos a llegar al destino con ese viaje rápido en el mismo momento en el que lo hemos efectuado, sino que se va a notar que si está muy lejos, pues a lo mejor hemos efectuado el viaje de día y llegamos por la noche. Incluso habrá otro clima en ese sentido. Para este sentido también es muy, muy recomendable comprar un caballo para descubrir nuevos sitios porque evidentemente las distancias, la escala es enormísima y tener la ayuda de un caballo creo que se exige casi casi obligatorio. Quien dice comprar, dice coger. Bueno, ¿vale? Sí, coger prestado, ¿no? Totalmente, sí, sí. Luego, enemigos nuevos respecto a Oblivion, tenemos a los gigantes, tenemos a los trolls de la escarcha, los mamuts, las arañas congeladoras, pero creo que sobre todo, y creo que es el emblema del juego, los dragones, que además tienen un punto muy de aleatoriedad. Dentro de que el juego, como habéis hablado, pues todo está muy, muy calculado, muy hecho a mano, todas las mazmorras, no hay nada procedural. En este sentido, los dragones sí que le veo el punto más de aleatoriedad de que en cualquier momento te puede venir uno y estropearte y esa es la misión, gracia, ¿no? Esa es la gracia, porque menudo subidón cuando estás andando, cambia la música, ves en el cielo una mancha y dices, madre de Dios, ya se ha liado. Totalmente. Ahora mismo no me viene muy bien que estés, pero bueno, intentaré lidiar contigo como pueda, ¿no? Bueno, yo recuerdo, no sé si os acordáis, que hay unas máscaras que puedes conseguir, que están muy chulas, que te dan unos poderes muy guay en el juego. Uh-huh. Y estar ahí en el combate contra ese enemigo para sacar la máscara en el pico de una montaña nevada. ¿Sí? Y claro, eso ya es duro. Pero es que cuando por ahí aparece el dragón a la misma vez y te están dando por todos lados, dices tú, no me hace tanta gracia la aleatoriedad de la aparición del dragón, porque vamos, me pusieron a caldo, fino filipino. Totalmente, sí. Bueno, también quería destacar la gran cantidad de armas distintas que tenemos. Espadas, mandobles, hachas, dagas, ballestas, mazas, arcos, martillos y todo lo que te puedas echar a la cabeza, ¿no? El combate es, creo, como hemos dicho, lo peor que ha envejecido del gameplay. Sobre todo el cuerpo a cuerpo se presenta muy tosco, muy ortopédico incluso, podríamos decir. Sobre todo yo creo que el hecho de ver que estás por un lado el movimiento del personaje y por otro lado el movimiento del brazo, ¿no? De cuando haces el ataque, que parece que no va sincronizado, que puedes hacerlo indistintamente, sí. Lo noto muy raro, sinceramente. Esto no se produce en todos los aspectos, por ejemplo, la arquería creo que no ha envejecido tan mal. Y luego en el tema mágico, pues podemos usar distintos tipos de conjuros. Tenemos los destructivos, pero también podemos usar defensivos, curativos, o sea, en ese sentido creo que le da una profundidad muy, muy grande y nuestro héroe realmente huye completamente del sistema de clases tradicional que podríamos tener en otro juego de rol. Realmente podemos especializarnos en cualquier disciplina y eso la verdad es que es una pasada. Luego también dentro de este sistema de combate quería englobar también los gritos, los Zurum, como el Fusroda, que es otros que podemos encontrar, que creo que le da una diferenciación bastante grande al sistema de combate. Mira, recordando el tema que dijo Tony, que está muy mal montado lo del inventario, fijaos hasta qué punto era poco intuitivo, que yo perdí muchísimas horas porque no sabía cambiarme el grito. Wow. No sabía dónde tenía que hacerlo. Sí. Y es que me acabo de acordar y de qué cosa más tonta hasta que no lo sabes. A ver si lo adivino. Era cuando tenías que hacer el dash, ¿verdad? Sí. Ese momento. Es que me pasó lo mismo, le tuve que buscar. Sí, es terrible. Guau. Totalmente, sí, el HUD es verdad que tiene sus cosas. También ha envejecido un poco mal. Luego también otro aspecto que quería destacar, y esto no sé si es herencia de Dark Souls, ya tenía que meter aquí la coletilla. ¡Hombre! Y es que el inventario, nosotros vamos a tener un peso máximo de carga, que está establecido, si no me equivoco, en 300 kilos. Entiendo que serán kilos la medida que usa el juego. Y es que cuando sobrepasas esta medida, te va a imposibilitar el correr. Y de hecho no es que no puedas correr, es que el propio hecho de andar, ya vas a andar más lento de lo que andarías normalmente. Por lo que si te persigue una manada de lobos, si te persigue un enemigo tal cual, un bandido, un mercenario, lo vas a tener muy complicado para escapar. Vas a tener que deshacerte de cosas. Y en este sentido... Sí. Es el proto Death Stranding, ¿eh? Fíjate cómo ya iban... Totalmente. No lo había pensado, pero es verdad. Sí. Totalmente. Y es que para hacer más llevadera esta carga, hay una característica que me parece fundamental, del que no hemos hablado y me gusta que lleguemos a mi sección sin haber hablado de ciertos temas para sacarlos yo a colación. Y es el tema de los seguidores. Y es que vamos a poder tener acompañantes a lo largo de la aventura, tanto compañeros como mercenarios que hayamos pagado, guardaespaldas. Y es que, y esto es una pregunta que creo que ya sé la contestación por parte de todos. ¿Quién no ha usado como mula de carga a este acompañante? Dándole toda la morralla que sobra para venderla luego. No, debería haberlo hecho. Lidia, supongo que te refieres. Sí. No, la verdad es que yo no, y debería. Lo pensé una vez, dije, nah, es igual, ya luego lo vendo. Nunca lo hice tú. Pues es que llega un momento en que cuando te compras la casa o estás en cierta taberna o lo que sea, hay cierto componente de síndrome de Diógenes, de ir acumulando ahí toda la bazofia, toda la morralla que conseguimos en las mazmorras. Porque en algún momento la podremos vender o la podremos utilizar para forjar cosas nuevas en la herrería y tal. Y siempre vamos acumulando ahí. Y el hecho de llevarla del sitio de origen hasta ahí, yo creo que viene muy bien tener un acompañante para darle toda esa morralla, sinceramente. Wow. Y tú poder luchar sin handicaps. Yo recuerdo tener arcones específicos para cada cosa. Un arcón de armas, un arcón de especias y cosas de estas para hacerme mis potingues. Otro arcón de armaduras, otro arcón de cosas. Y ya era, eso era lo que tú dices, un Diógenes total. Iba al sitio, recaudaba, iba a la casa, soltaba. me iba a la herrería. Es que ya era como algo automático. Mejoraba el arma, pam, pam, pam, recursos, tal, esto, lo otro. Era como una máquina de hacer cosas, tío. Era como ir por faena total. Bueno, una cosa brutal. Totalmente. Además, hay una cosa que me sorprende mucho del juego y es que no es lo típico de otros juegos que para ahorrar recursos, si tú abandonas un objeto en cierto sitio, al cabo de X tiempo, cuando te alejas X metros, desaparece y se acabó. No, no. Las cosas se quedan donde las soltaste, ahí para la eternidad, que digo, madre mía, en algún momento esto tiene que petar de memoria. Porque no lo entiendo, sinceramente. Para lo bueno y para lo malo. Sí, sí. Ojo, que hay cosas que caen mal y ahí se va a quedar mal toda la vida. Esto ya no lo voy a conseguir. Ese anillo que ha caído ahí en ese hueco, ahí se va a quedar. Totalmente, sí, sí, sí, completamente. Y bueno, otro aspecto bastante interesante del juego que creo que se ha visto poco es el tema de que te puedes casar dentro del juego. Hay ciertos NPCs con los que puedes mantener una relación romántica de cualquiera de los dos sexos. Y eso va a equiparar a tener ciertas ventajas. Por ejemplo, si estás casado, vas a tener ingresos de oro diarios. De hecho, vas a poder tener un comerciante dentro de tu casa. Si la persona con la que te has casado es un entrenador de habilidades, vas a poder entrenarte gratuitamente en esa habilidad. O sea, en ese sentido, puedes elegir a un acompañante que te venga bien a términos de gameplay y de aventura. Y luego, por último, quería destacar el hecho de que los diálogos, esto creo que también es herencia de Fallout 3, pero sobre todo creo que de New Vegas, que salió el año anterior además de Skyrim, y es que en ciertos diálogos vamos a poder sobornar, vamos a poder intimidar a nuestro interlocutor pues para acceder a ciertas zonas o para que nos deje pues ciertas cosas más baratas o lo que sea, e incluso en la propia acción contextual en algunos sitios vamos a poder ver que está marcado en rojo acciones que están éticamente mal vistas, ¿no? Como el hecho de robar, va a aparecer en rojo o comer comida que no es tuya, que está en la mesa, están comiendo y puedes comer. Eso va a acarrear de que si cometes esta mala acción en vista de otra persona, pues se puede liar la de San Quintín. Mm. Evidentemente puede venir hasta momento, la guardia de Cadena Blanca. Bueno, lías ahí una del copón. ¿Quién no se ha metido ahí? En la estancia del Yard, allí en su habitación. Claro, yo me meto en la habitación y miro a la puerta. Y miro la mesita de noche, vuelvo a mirar la puerta, me acerco a la mesita de noche, abro el cajón, miro a la puerta y cuando coges la cosa aparece alguien. ¡Zasca! Ya te han pillado. Y no veas para salir de ahí, ¿eh? Sí. Te revientan, pero es que te revientan vivo. Sí, además el juego tiene un guardado manual que te deja exactamente en el mismo sitio donde estabas. Me recuerda un poco a los guardados de Half-Life, de salir donde estabas. Que esto puede venir mal, porque si guardas justo antes de que te maten, pues es un guardado que ya no te sirve, porque vas a aparecer y vas a morir. Pero venía muy bien para estas situaciones de, bueno, me la voy a arriesgar, voy a guardar antes y voy a intentar robar. Y si me sale mal, cargo partida, ¿no? En ese sentido viene muy bien. Y poco más, sinceramente. El HUD pues tiene ciertas cosas, como el hecho de, en este sentido, del sigilo, que te dice si estás visible o no con un ojo, te aparece como el símbolo de un ojo, que creo que esto, posteriormente, creo que Far Cry lo mejoró bastante, con esa especie como de medio arco blanco que se va agrandando a medida que te van reconociendo los enemigos. Y poco más, sinceramente. Hasta ahí sería un poco lo que quiero hablar de gameplay. Fantástico. Bueno, un juego que ofrecía mucha personalización, muchas formas de jugar. Cada uno tendrá la suya. Había quien iba más a saco, más a melee. Yo, por ejemplo, era más de ir con el arco, más sigilo. Para eso tenía yo a mi cajita. Y bueno, pues bueno, yo creo que a muchos nos ha marcado también quien prefería la magia. Me encantaría saber por los comentarios de iVoox, los oyentes que nos escuchen, cómo jugaban a Skyrim. ¿Cuál era su build preferida? Porque eso no, nos va a servir también para orientarnos un poco. Pero permitidme que ponga una canción que haya salido, a lo mejor peco de básico, pero creo que es importante y lo primero que pasa cuando uno piensa en Skyrim. Y es... Chan, chan, chan, chan, ya viene, está llegando, los tambores de guerra. Ahí lo tenemos, vale. Que va a fuego lento esta canción. Sí, sí, sí, sí, sí, va creciendo, va creciendo. Bueno, esto ha sido un tema mítico, como prácticamente toda la banda sonora, y no podemos entender Skyrim sin esa pieza clave de la atmósfera que construye en el juego, ¿no, Juanjo? Sí, sí, la banda sonora de Skyrim. Palabras mayores, en letras mayúsculas y bueno, se podría resumir todo lo que voy a contar en que estamos ante una obra maestra y aquí me quedo y no miento y lo digo todo. Porque la verdad es que esta banda sonora que es creada por Jeremiah Soule es que es algo grandioso, es una cosa brutal, ¿no? Este hombre, que es considerado como un genio en el sector y no pocas veces se le ha denominado como el John Williams de los videojuegos, recordemos, John Williams es el hacedor, entre otras grandes, de la banda sonora de Star Wars. Y es que, ya lo estáis oyendo, hay que flipar con su tema central. Este Dragonborn, que es impresionante. Esto se nos plantea en la pantalla de inicio. Claro, para el que no haya llegado nunca a Skyrim, ni sepa lo que es ni nada, que te pongan esto, yo recuerdo todavía empezar a escucharlo y dejar el mando y solo oír esta canción al empezar con el símbolo de Skyrim que está ahí a la izquierda. Me pone malísima. Te predispone, malísima esta canción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Es muy, muy. Es como un guantazo de epicidad, ¿no? Y vamos, decir, ese coro que se escucha, pues son 30 voces nada más y nada menos. Y si alguien no entiende lo que dicen, pues creo que es lógico, ¿no? Porque es una lengua creada especialmente para el juego, es una lengua de los dragones. Así que si no lo entendéis, no penséis que tenéis que mejorar el inglés, es que no, no habléis dragoniano, que es de lo que va el asunto, ¿no? La de Skyrim es sin duda una de las mejores bandas sonoras para cualquier tipo de contenido audiovisual creadas en los últimos años. Vamos, quiero decir, no englobo esto en el mundo de videojuegos. Si tú te escuchas la banda sonora de Skyrim, está ahí para mi gusto, rivalizando con lo mejor, con lo top de cualquier cosa. Cine, música, lo que sea, lo que me pongas. Está a un nivel altísimo. Tanto por el equilibrio de la fuerza vocal o la instrumental, como por la duración. Y tanto es así que fue incluida en el Hall of Fame de la emisora Classic FM, que es una de las más conocidas cadenas de radio independiente nacional de Gran Bretaña. Y en el 2012, digo, entró en el top 5 y echó. Vamos a ver, que esto es un sitio súper importante. Entrando en el top 5, echó de este top al mismísimo Beethoven. Este es el nivel de la banda sonora de Skyrim. Y esta gente, este Hall of Fame, no es ninguna tontería. No es el, no es un premiucho como los Game Awards, es una cosa como los TOTY. No son los 40 principales, eso. Exacto, es algo de verdad. Y bueno, esta es probablemente la obra magna de la carrera de este compositor y toma como base lo aprendido de los anteriores títulos de la saga. Y para ello crea una partitura épica llena de sensaciones, piezas minimalistas y ambientales y otorgan a la obra, yo creo que un cariz único. Para los que no hemos profundizado mucho los anteriores juegos de la saga The Elder Scrolls, puede que no sea algo que se note, pero la realidad es que a poco que escuches piezas de, por ejemplo, Oblivion o Morrowind, de las que Jeremy Soule también es el autor, te das cuenta de que la base ya existía y que se podría decir que nos encontramos ante una especie de homenaje a lo que habíamos podido oír, pero potenciado hasta el límite. El autor aquí se esfuerza por explicar, no sé, con un tono muy característico, quiere, mediante la música, decir cómo es cada lugar, lo emblemático que es este mundo, ¿no? Pero a su vez dota a las piezas de una uniformidad y coherencia asombrosa, es decir, que si tú vas a un sitio o a otro, no sientes que estás en dos sitios distintos, sientes que estás en la misma provincia, pero con la diferencia particular de cada zona, ¿no? También se hace especial hincapié en que la música sea por momentos capaz de realzar el ambiente nórdico y el frío del lugar, siendo capaz de mostrarlo mediante unas piezas muy abstractas. Mezcla coros y sonidos graves prolongados. También esto todo lo une con delicadeza y astucia del compositor cuando va contrastando el uso de voces masculinas y femeninas con el resto de instrumentos y algún que otro efecto digital, para terminar de aportar un toque de magia a la música. Hago mención especial a las bellas composiciones creadas para los poemas y los cantos de los trovadores de Skyrim, que es algo que la gente se suele dejar mucho, pero que si te pones a oírlo están bastante bien. No podemos obviar que de todo esto es responsable, ya lo he dicho, es el señor Soule. Soule, no sé cómo pronunciar el apellido. Si es que si digo Soule, lo voy a querer más, ¿no? Así que a lo mejor a partir de ahora digo el señor Soule. Es que eso le viene un poco grande a cualquiera ser el señor Soule. Bueno, decir que para el que no lo conozca, se trata de un compositor que no tiene su fama ganada solo por este juego. La realidad es que este hombre que nació en Estados Unidos en el 75 ha hecho la banda sonora de hasta 38 juegos en los que ha participado, pero no podríamos desdeñar otros como Neverwinter Nights, Guild Wars o varios de la saga Harry Potter. Tony ha hecho muchos de la saga Harry Potter. World of Warcraft Mist of Pandaria, Prey, e incluso tiene el honor de ser el único, y aquí esto es muy importante, único compositor estadounidense que la ya extinta Squaresoft, aquella mitad de lo que hoy en día es Square Enix, contrató para hacer uno de sus míticos juegos de rol para Super Nintendo, que no es otro que Secret of Evermore. Y este hombre tiene un caché internacional en Japón. Si en Japón contratan a un norteamericano para hacer algo así, en aquel momento, es que ya pintaba bien el tío. Bueno, hablando propiamente del producto, decir que tiene una duración, ojo aquí, de más de 3 horas y media, dividida en 53 pistas distintas, y a su vez se puede encontrar en formato físico en una edición compuesta por solamente 4 CDs. También la podemos encontrar, que esto es lo más normal que hagamos todos, en Spotify o YouTube, y puede que sea una de las OST de videojuegos más escuchadas de todos los tiempos, es que es, lo estáis oyendo de fondo, es algo precioso. Llegados a este punto, yo creo que es el momento de las preferencias personales, y bueno, a nadie engaño si digo que Dragonborn, que ya lo hemos oído varias veces, es una maravilla y a mí me gusta tanto que es uno de los temas que llevo siempre en mi móvil para poder reproducir. Aunque no tenga internet, tengo que poder tener acceso a esta canción en cualquier momento. Y eso sí, ya lo he dicho antes por internet, nunca al volante porque me emociono y es fácil que con la euforia rebase el límite de velocidad y me ponga una multa porque es que te da subidón, te pone a 100. Esto te lo pone haciendo pesas y levanta lo que te digan. Después te partirás el bíceps, lo que haga falta, lo harás polvo. Pero en el momento sube un montón. Decir que no voy a decir este título como mi título favorito porque es muy obvio, esto es como el comodín, pero por decir otro me voy a quedar con Far Horizons, que es el tema instrumental a base de elementos de viento y cuerda, donde, sin ser para nada rimbombante ni espectacular, consigue transmitir a la vez paz y epicidad a partes iguales. Uh-huh. Siempre que oigo este tema tengo la sensación de libertad y me reconforta mucho, como que no hay fin de lo que estoy viendo. Y sí. Bueno, y ahora ya os pregunto a vosotros si tenéis algún tema con especial predilección o lo que sea. Este Fire Horizon que estamos escuchando ahora mismo, que es verdad que es una maravilla, sí. Pues no sé, los demás, id comentando, y si puedo ponerlo en directo lo pongo, y si no, nada. Vamos probando. A ver, el mío es muy ambiental, con lo cual tampoco no es una... Es una música para disfrutar en el momento en el que estás por las calles de Carrera Blanca. Y se llama The Streets of Whiterun. Y es leve, sí. Es muy sutil. De hecho, yo hasta que no me dijeron, oye, pero hay música ambiental. Digo, ¿en serio? Me miré y digo, anda, pues sí. Mira, ¿ves? Esta es fantástica. Es que es... Hasta, cuando no te das cuenta de que está, tiene una función muy buena de transmitir algo sin que tú te des cuenta. Y cuando está y te paras a escucharla, es como mágica incluso. Tiene como con esta banda sonora es que creo que abusa para bien de la cuerda. A mí todo lo que abuse de la cuerda me lleva para adelante. El violín me pone malo. Y esta banda sonora es brutal en eso. Uh-huh. Bueno, y Aitor, a ver. Pues en mi caso me gusta mucho el tema que suena cuando llegamos a Sovngarde. Que creo que se llama igual, el tema es el mismo. Sí, este es, que además empieza también un poco con esos tambores tribales. Tiene mucha reminiscencia a Dragonborn, sí. Tiene ciertos paralelismos con la música. Me parece un tema súper épico, una vez que llegas ahí a la tierra de Sovngarde, que es como el nirvana, ¿no?, de la cultura nórdica. Y es como la antesala de la gran batalla del juego, ¿no? Qué bueno. A mí los que más me gustan, y de hecho también ha estado sonando de fondo en bucle, son esos cuando tú llegas a una taberna, ese ambiente que te da, por ejemplo, a Winter's Tale, o u otra que hemos escuchado, que es esta, la de Bannered Mare. Porque incluso luego, años más tarde, jugando a Dragon Age, también me evocaba lo mismo. Y he estado buscando, porque es verdad que la banda sonora tiene como muchas texturas y si uno indaga a nivel musical, las tonalidades remiten, sí, imagino que también habrá influencia nórdica, pero sobre todo a esa época medieval de las cantigas, de esos trovadores, de los juglares que iban de pueblo en pueblo con su guitarrita, que iban contando historias que eran mitad poema, eran poesías cantadas. Y esto tiene mucho que ver además con ese idioma inventado, porque a la hora de crearlo, ellos mismos cuentan que sin la música no hubieran podido crear ese lenguaje, porque tiene mucho de... les interesaba que rimase bien con el inglés. Así que tiene ese componente del ritmo, de la musicalidad y todo eso unido, bueno, pues a piezas preciosas. Es que, qué maravilla. Y de hecho ha sido uno de los informes, puedo ya decirlo, que más estamos disfrutando a nivel musical, ¿eh? De hecho, desde que hemos empezado tengo música de fondo. Yo creo que este juego raya a gran altura en todos sus apartados, pero creo que el apartado que mejor se ha conservado y que al final tendría que tener mejor nota es en el apartado sonoro. Pocos juegos creo yo que pueden decir que el apartado sonoro, juegos clásicos históricos, ¿no?, es mejor que el resto. Yo, para mí, seguramente sea el más sobresaliente. Es el que más disfrutas y el que más con el tiempo llegas a decir: madre mía, qué brutalidad, cómo han podido hacer esto, ¿no? Y sin denostar lo demás, ¿eh? Que estamos hablando de un juego que es sobresaliente prácticamente todo su apartado en su momento, aunque hoy día alguna cosa haya empeorado. Pero es que el apartado sonoro yo creo que no tiene parangón. Además, que tengo que decir, el juego totalmente doblado al castellano y, bueno, con algunos fallitos de la época típicos, como voces que se mezclan y están hablando a la vez y no entiendes una u otra, pero al final todo hubo un despilfarro, ¿no?, en cuanto a hacer una banda sonora brutal y unos efectos sonoros que yo creo que están a la altura. Pues yo creo que lo mejor es hacer una pequeña pausa musical con temas preciosos y regresamos para seguir hablando de Skyrim. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de todo lo que nos ha regalado Skyrim en forma de experiencias. Tenemos que ir ahora ya sí que sí un poquito más rápido porque siempre nos pasa, nos metemos tanto en el papel, disfrutamos lo que estamos contando con tanta pasión que no miramos el reloj y llega un punto en el que, claro, es insostenible si empiezas a las 10 de la mañana y es que ya van a dar las 3 de la tarde dentro de nada como sigamos así. Así que sí que es importante decir que el juego no concluye una vez llega a las tiendas, sino precisamente con ese trabajo compartido que yo comentaba de las Game Jams, de ese equipo que intenta darle un soporte en el tiempo a través de parches, de DLCs, de expansiones, aquello empieza a crecer en magnitud, en posibilidades y da pie a expansiones muy recordadas y expansiones que hicieron que luego se lanzase una versión definitiva, una Legendary Edition, que muchos a lo mejor atesoran y guardan con cariño. Pero, ¿qué tenían esas expansiones? ¿Realmente eran tan importantes o no? Juanjo, cuéntanos. Bueno, expansiones, vamos a ver, voy a empezar diciendo que aunque me voy a limitar principalmente al contenido descargable original, pues no puedo pasar por alto en este apartado hablar de los mods, ¿no? Que la comunidad tuvo en este título como uno de los máximos exponentes de este fenómeno y que hoy día, vale, está muy asentado, pero en su momento fue toda una revolución. Recuerdo especialmente uno que modificaba flechas que usó el Rubius en sus inicios y que seguro que no pasó desapercibido para todo el que lo vio. Pues es que no quiero decirlo por si hay niños escuchando, pero bueno, que lo busquen que está bastante bien. Son unas flechas de color rosa y con una forma bastante, bastante definida, si pensáis en la longitud de la flecha. En la anatomía humana. En la anatomía humana, exacto. Y ahí ya os hacéis una idea de cómo empezó este muchacho gracias a este juego, ¿eh? Bueno, ya vamos a centrarnos en el tema oficial y este juego tuvo un primer DLC que se trataba de un paquete de texturas en alta resolución que tenía como finalidad mejorar la experiencia gráfica y la verdad es que sí que lo conseguía y bueno, ya lo he dicho, ¿no? Mi primera experiencia con este juego fue la edición base en PS3 y cuando me pillé la edición GOTY para PC, pues yo qué sé, yo viví tal salto de calidad que me quedé boquiabierto y las texturas tuvieron mucho que ver, ¿no? Es que el juego cambia, mejora y aparte del tema de la carga que era mucho más rápida en PC y tal y cual, el juego se veía mucho mejor, esas texturas se notaban. La mayoría de gente, esto que estoy diciendo, ni lo nota porque hoy día esto está ya, así es lo que viene de serie del juego. Pero tú ponte la versión de Play 3 y después ponte la Legendary de PC y sabrás de lo que te estoy hablando. Bueno, hablando de las expansiones como tal, la primera que surgió fue Downward, y es el primer complemento descargable para Skyrim y gira en torno a una batalla entre los guardianes del alba, que la traducción de que acabo de decir, Downward, se tradujo como guardianes del alba, y son un clan, cazavampiros, y después en contraprestación el clan Volkinar, pues que es una familia de vampiros, es la lucha entre ellos, ¿no? Nos encontramos muy al inicio con la posibilidad de unirnos a uno de los bandos, algo parecido al inicio del juego, que puedes elegir entre imperiales o nórdicos, Y aquí, pues es algo así, ¿no? Se desplegarán toda una serie de localizaciones, líneas de eventos y todo esto podemos ir desbloqueándolo según avancemos por, en alguna de las dos facciones que cojamos. Entonces, como que cambia un poquito el mapa de Skyrim. La provincia le surgen nuevas zonas. Y esta expansión añade nuevos elementos al juego, pues las cuales incluyen armas, magia y armaduras. Y amplía las capacidades de los jugadores que optan por convertirse bien en hombres lobo o bien en vampiros. También permite luchar desde una montura y la que para mí es la aportación estrella de este DLC, que es la ballesta, que creo que fue un aporte muy interesante y que tuvo muy buena acogida en su momento. También agrega dos nuevas áreas a las afueras de Skyrim, una llamada la marca del alma, un plano que estaba en Oblivion, y del Valle de el Valle Olvidado, que es un aislado valle que hay glacial. Al final, esto también se integra en el juego base, ¿no? Porque yo creo que la lucha de la montura ya está en la versión legendaria como algo normal, pero que conste que hasta que no llegó este DLC, todo esto no estaba. Esto no estaba incluido. También solo acabo diciendo que tenía una duración estimada de unas 10 horas. Yo me lo hice y la verdad es que me pareció bastante divertido. Tengo una anécdota, la conté no hace mucho en el podcast, lo que pasa es que no me acuerdo dónde, la voy a reproducir. Y es que cuando yo elegí ser, yo no quise ser vampiro, ¿no? Yo iba con los antivampiros, no los cazavampiros. Y entonces lo que ocurre es que se desencadena una serie de eventos en las localizaciones que son que los vampiros van a las ciudades a liarla, ¿no? A atacar. Y yo pues tenía mi casa en Carrera Blanca, como tiene casi todo el mundo, al entrar a la derecha. Y nada, pues ahí que cuando voy a ir a mi casa a dejar todo mi arsenal después de haber llegado a alguna cueva o alguna zona, pues ahí habían un montón de vampiros liando la padre. Pues en estas que mataron al tendero de la tienda de Carrera Blanca, de donde yo hacía mis transacciones comerciales. Nunca más pude hacer una transacción comercial en Carrera Blanca porque se lo cargaron los vampiros. Madre mía. Entonces, el DLC a las muchas horas se cargó mi juego, pero totalmente. Ya nunca más pude hacer allí mi rutina. Ya tuve que buscarme otra zona para poder hacerla porque no podía vender lo que me sobraba y tal y cual. Te reventó todo, tío. Sí. Los vampiros acabaron con el juego. Por eso tuve que acabar el DLC y reventar a los vampiros porque me fastidiaron la experiencia. Estas son las cosas que tiene Skyrim, ¿eh? Que coste que se le que ahora, hoy día, yo lo quiero con cariño. Bueno, pero en su momento me dio muchísima rabia. Yo eso de llegar al sitio que no pudiera hacer lo que tenía que hacer porque simplemente ibas y el tendero no estaba, se lo habían cargado, lo habían matado y ya no iba a aparecer nunca más. Pues lo bueno y lo malo del mundo persistente. Bueno, siguiente, Hearthfire. Bueno, esto es un complemento para poder comprar tierras y construir tu propia casa desde los cimientos. Ya sea una casita en el campo pequeñita, de una habitación y poco más, o te puede hacer una masía, Tony, con armería, establo, jardín y mucho más. Y pizzas y todo. Los elementos clave eran la mesa de trabajo y el banco de carpintero que permitía transformar piedra excavada, arcilla y troncos en estructura y mobiliario. También aquí se incluyeron la adopción de niños, formar una pequeña familia con tu pareja, además de poder escoger entre algunos NPCs que viviesen en tu casa y así poder defender tus propiedades de los enemigos. Este DLC yo considero que es el germen de lo que después se pudo ver en Fallout 4, que ya ves que se potenció mucho más porque básicamente podías hacer un pueblo entero. Pues yo creo que eso empezó aquí. Y todo esto, fijaros cómo se incluyó de bien en el juego, que Aitor ha hablado de ello anteriormente en su momento de la forma de jugar y no estaba realmente en el juego original, sino que se incluyó de una manera posterior, pero se adaptó muy bien, entró muy bien y se hacía muy viable todo esto de tener familia. Puedo contar que yo con mis hijas jugué con ellas un poco a Skyrim para enseñarle un poco de qué iba el rollo, en vez de enseñarle la parte de ir a saco hacha en mano, pues enseñé la parte de construcción, enseñé la parte de adoptar niños y enseñé la parte de crear familia. Entonces, como que el juego tiene una parte family friendly que podéis explotar, padres de niños pequeñitos, que gracias a Skyrim podéis hacer un poco eso, ¿no? Yo lo utilicé y me fue bastante bien. De hecho, mi hija criaron a los niños de Skyrim. Qué curioso. ¿Y esos niños cómo crecen? O sea, ¿qué le...? No, se quedan crecen, como están. Pero, sí. ¿Pero qué hacen? Son los Nada, pues están por la casa, están por ahí, te piden que le traigas cosas, a lo mejor llegas y te dicen, yo quiero jugar con una muñeca, y tú te vas por ahí a hacer tu andanza, te cuentas una muñeca, la coges y después se la llevas y te la agradecen. No dejan de ser más que darle un componente familiar al volver al hogar, que está bien para lo que era el juego, yo creo que, y para el año en el que está añadido, yo creo que tenía su aquel. Bueno, ya vamos al último. Tampoco fueron muchos. Dentro de lo que es Bethesda con los DLC, yo creo que se portaron bien. El último es Dragonborn, y aquí la trama se desarrolla casi por completo fuera del mapa original, en varias zonas de la provincia de Morrowind, que son las tierras desérticas del norte, y también en la isla de Solstheim. ¿Solstheim? No sé bien cómo se pronuncia. Bueno, estas localizaciones que ya existían se rediseñaron para esta expansión y añadieron mayor variedad a los paisajes de climas fríos vistos en Skyrim. Yo creo que esta era la idea, que viéramos todo lo que habíamos jugado en Skyrim, verlo en un sitio desértico. Va un poco por ahí, dale un lavado de cara. El territorio cuenta con varios asentamientos, personajes y mazmorras que ofrecen varias misiones secundarias que, yo qué sé, complementan un poco la trama principal. Esto es otra cosa interesante. No se trata de hacer una secundaria grande, sino se trata de complementar lo que ya vimos en el juego principal. Por otra parte, y aquí creo que viene el contenido estrella, un poco bluff, y es que el jugador tiene la posibilidad de domesticar a los dragones que encuentre durante la aventura, pero aquí el bluff. La realidad es que está algo descafeinado porque al final lo que podemos hacer es utilizarlos como medio de transporte guiado automáticamente sin poder manejarlos en combate. Claro, a ti te dicen Dragonborn, manejar dragones, pues te crees que va a ir montando un dragón ahí, wow, volando a lo de Daenerys. Pero no, lo que va a ser todo guía automático y bueno, pues tiene su aquel, pero bueno, incrementa un poco la dificultad de juego y añade nuevos tipos de enemigos, dragones de mayor fortaleza y bueno, existen nuevos conjuntos de armas, armaduras y objetos equipables. En total se estima que esta expansión añade unas 7 horas de juego yo creo que estos DLCs, ya acabando un poco, están bastante bien. Le añaden al juego en total de 10 horas de uno, 7 de otro, más unas cuantas orillas que puedas echarle al tema de construcción y familia, esto y lo otro, unas 20 horitas que no están nada mal al compendio general de juego. Y yo creo que en este aspecto es otro de los puntos álgidos e interesantes. Se dieron buenas expansiones y no se pasaron. Y yo creo que tampoco se tomaron como algo excesivo ni abusivo. Se portaron bien dentro de lo que cabe los de Bethesda en este apartado. Y que están bien integrados, como comentas, que ahora que ya lo tenemos todo junto y recopilado, lo juegas del tirón y se siente que es parte de la experiencia original, aunque realmente no lo fuese así. Así que muy interesante. También es cierto, a mí me encanta en este tipo de informes hacer ese trabajo, evidentemente, de revisionar, de ir al pasado, de rescatar todo eso, pero también la realidad, estamos en 2021, han pasado 10 años. El que quiera volver a acercarse, ¿cómo lo puede hacer? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué versión es mejor? ¿Cuál es peor? Y me he dado cuenta cuando estábamos hablando de nuestras experiencias, que es que ya de por sí cada uno ha jugado en una plataforma. Play 3, 360, PC, Switch y las que nos dejamos algunas, ojalá las pudiese sacar de mi mente del terror que me provocan. Pero bueno, yo imagino que ahora Tony, que sí que ha estado investigando rápidamente, al menos para que el oyente se pueda hacer una idea de lo que hay y de lo que pueda elegir cuál es mejor o peor. Por supuesto. Pues mira, te diría que todas las versiones tienen alguna particularidad. Tenemos la primera versión que salió para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, que dices, bueno, como cualquier juego, ya, pero no cualquier juego salió el 11 del 11 de 2011. Cuidadín. Claro. Luego, obviamente, los DLCs que ha dicho Juanjo, pues hicieron que se sacase la The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition el 4 de junio de 2013 para las mismas plataformas. Además de eso, con el paso a la siguiente generación, que ya ese mismo año iba a tener lugar, si bien el año anterior, de esta Legendary Edition salió Wii U, para la cual Bethesda no hizo nada y tampoco se la puede culpar, el 4 de junio de 2016, o sea, el mismo día, 3 años después, salió la Special Edition, que era una remasterización del mismo, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Además, los jugadores de PC, se anunció, pero se lanzó el 28 de octubre de 2016. Y para los que en PC tenían la Legendary Edition, podían hacer el upgrade a la Legendary Edition. Doy fe de ello, que yo lo pude hacer en su día y así lo tengo. Pero no solo eso, si no tenías esa edición, pero sí que por separado habías adquirido el juego con todas las expansiones, que al final es lo que era esta edición, podías hacerle el upgrade igualmente, lo cual, feten, súper bien. En octubre de 2016 pasó una cosa muy curiosa, en la que la gente estaba tan confusa que se iría a sí misma, que es que el tráiler de Nintendo Switch, en el que se revelaba como nueva consola, salía Skyrim con una nitidez muy superior a la que iba a tener al final, aún así muy muy digna la versión de Switch, pero no se dijo nada de cuándo saldría ni cómo sería la carátula, nada, solo se vio ahí como un ejemplo. Y desde Bethesda dijeron que no era algo que estuviera confirmado de manera oficial. Que es como, a ver, ¿cómo te lo digo, Todd Howard? Mucho no vais a tardar en confirmarlo. Y efectivamente, el 13 de enero, claro, 13 de enero de 2017, el mismo Todd Howard dijo que sí, que se iba a lanzar. Y es curioso porque este es el primer título de Bethesda que se lanza en una consola de Nintendo, desde uno llamado Home Alone, que salió para la NES en 1991. Cuidadín con ello. Además, en el E3 de ese mismo año, Bethesda enseñó cómo había soporte para Amiibo, para el sistema de movimiento de los Joy-Cons y la vestimenta y arma y armadura de Link. Bueno, y arma y escudo de Link, que bueno, fue... Es verdad que ese azul tan celeste, chirriaba un poco, pero la espada y el escudo están muy guapos, hay que decirlo así. Además, hay una cosa que no he dicho en el gameplay, pero hay una peculiaridad que también pasa en Fallout, y es que con un solo botón podemos cambiar entre primera y tercera persona. Entonces, cierto, no, sí. Molaba mucho el hecho de ponerte en primera persona y ver cómo blandes la espada maestra, ¿no? Ese detalle sí que está muy guapo. Bueno, hay que decir que la tercera persona se ve un poco... Poco de aquella manera. Sí. Es que la tercera persona tiene dos cámaras, además. Cuando no tienes las armas, que te ponen como a un lado de la cámara y estás muy cerquita, y cuando tienes las armas, que te ponen enfrente de la cámara, en el centro, pero más alejado, que mola bastante más. Claro, el cámara al hombro o cámara trasera total, ¿no? Que claro. Conste que yo no descubrí que el juego era primera persona hasta que no pasó un tiempo, ¿eh? Yo estuve jugando en tercera y de pronto descubrí primera y dije, no. Pero no empiezas en primera persona. Sí, pero que algo hice que lo puse en tercera. Y yo me pensé que es que el juego era así, que me había puesto en primera por algún tema de que lo quería que se viera en un momento dado así, más interiorizado. Y no, es que yo estaba súper pez en ese apartado. Estaba muy nuevo en el tema de los juegos en primera persona. Amigo. Pues mira, hablando de primera persona, en el mismo E3 2017, Bethesda anunció una súper primera persona porque iba a salir Skyrim en realidad virtual en noviembre de 2017 para PlayStation VR. ¡No! Más allá de este lanzamiento en realidad virtual, el día 2 de abril se lanzaría un port para PC, dando soporte a 2 de abril de 2018, dando soporte a las gafas de HTC Vive, Oculus Rift y la realidad mixta de Windows, que se le da muy poco bombo y habría que darle más. En nivel calidad-precio están muy, muy guays. ¿Qué pasa? Que mucha gente hizo bromas de que, bueno, es que lo estáis porteando para muchas plataformas, es que no sé qué. Sinceramente, ¿esta gente conoce Resident Evil 4 o muchos otros juegos? Ahí lo dejo. Y a raíz de las coñas, hicieron una broma en E3 2018. Hicieron, dijeron, vamos a sacar Skyrim Very Special Edition para Amazon Alexa, lo cual fue real y es uno de estos juegos conversacionales que te dice... Estás enfrente de un muro, a la derecha tienes un camino, a la izquierda otro, ¿dónde quieres ir? Pero además de eso, hicieron que el juego, esto ya sí que era broma, que el juego estaría disponible para los Edge a Sketch, que son estos paneles con dos mandos rotatorios con los que... Los de arena, esos de arena que dibujaban... Que dibujabas como si tuvieses problemas. Ay, en la cabeza, Dios, sí. Dios. Que es como, vamos a intentar dibujar una circunferencia, y era imposible. Además, de hecho, para Motorola Pagers, que no sé si serán como ebooks de Motorola, y refrigeradores inteligentes de Samsung, que eso molaría bastante. Y aquí terminó, o por ahora, ha terminado hasta ahora, los ports de y remasters y reversiones de Skyrim, pero ya se ha dicho que saldrá para la siguiente generación. Yo no sé vosotros, o sea, a ver si hay consenso, pero creo que la mejor versión sería la de PC. Sí. Y sí, la claro, peor, la de VR de Play 4. Sí. No sé. La de PC, tengo que decir que hay que diferenciar la de PC de Steam, ¿vale? Que es la modeable, la adaptable, la que tú puedes... Porque, por ejemplo, es verdad que tenemos una versión para Game Pass, que ahora mismo está en Windows Store, pero claro, no tiene el nivel de de toqueteo que se le puede hacer a la de Steam, que yo creo que es la mejor versión que ha habido y habrá. Uh-huh. Bueno, pues mira. Estoy de acuerdo. Pero quiero eso sí, diferenciar las versiones VR de no VR. De sí. VR, la peor es la de PlayStation VR, y la mejor, pues eso ya depende de tu PC y del casco, pero la peor versión de no VR, yo te diría que la de Play 3, la verdad. Sí, sí, sí, yo la he sufrido con gusto, pero yo puedo decir que le he echado casi 100 horas a esa versión sin saber lo que estaba jugando. En el momento que me puse a jugar la de PC, dije, madre mía, claro, porque de esas 80 y tantas horas tendría que ver cuánto tiempo eran de carga. No estoy diciendo ninguna claro, tontería. Sí. Cada vez que entrabas a una localización, claro, te pegabas un ratito de carga. Que entrabas a tu casa un ratito. Pero claro, ese ratito se tenía que sumar al entrar a la población. Otro ratito. Que ibas a no sé dónde, un ratito. Pues tu ratito a ratito vas sumando y a lo mejor un 10% de las 80 y tantas horas son tiempo de carga, que no he jugado. Simplemente haya estado funcionando. Que te conoces los modelos, vamos, al dedillo. Dándole vueltas, me acuerdo que hasta tenía marcado, ya no me acuerdo cuánto, pero yo sabía cuántas vueltas le daba algo hasta que ya cargaba. Fíjate, ¡madre, sí, no me lo creo! Sí. Era muy pesado, era muy pesado. No habré visto veces al oso ese ahí dando vueltas. La versión de Switch, quiero destacar, la probé en su momento, cuando no estaba terminada en una feria, en un evento. He visto después cómo ha quedado y sé que Aitor la ha jugado y la tiene. Yo creo que es súper digna y más que jugable. ¿Qué tal la encuentras tú, Aitor? A ver, no está mal, pero es verdad que se nota en cuanto a paleta de colores. Luego lo de los Joy-Con, pues realmente tampoco es que lo haya usado en demasía, porque suelo jugarlo más en la tele, más que portátil. No es un juego que me vaya a llevar. Hombre, pero tener eso en la palma de tu mano, tela marinera. Sí. Está guay, sí. Pero vaya, que tampoco te diría que es la versión de la repanocha. Sí, pero tenía autoapuntado con el giroscopio y tal, ¿no? Son algunas cosas interesantes del juego. Pues ahora mismo no lo recuerdo, sinceramente, el autoapuntado. Pero es verdad que para si te vas a hacer una build de arquero y tal, es verdad que los Joy-Con ayudan bastante. Porque es lo más parecido a tener un ratón en PC. Claro. Uh-huh. Vale. Bueno, esto es lo que podemos contar de Skyrim. Bueno, podríamos contar muchas más cosas, pero claro, entonces, en lugar de 3 horas y pero media... Pero hay que hacer las lentejas para comer, que si no... Claro, claro. Nos hacen solas. Así que bueno, nosotros hicimos un llamamiento, pero hay que reconocer que el llamamiento lo hicimos muy tarde y hemos aprendido la lección. Es difícil hacer un programa de este tipo, coordinarnos, organizarnos, por eso intentamos siempre, cuando tenemos todo atado, decirlo. Pero creo que también puede ser interesante inaugurar una tradición que es seguir el testigo, acabar un informe anunciando el siguiente. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, para ver si así también los oyentes se van preparando, si tienen algo que compartir, que lo puedan hacer llegar. Pero antes de eso hay que decir que sí hemos recibido un audio de un oyente, es un audio que nos manda Gabriel Valdenegro y nos ha pedido que lo reproduzcamos y a ver qué nos cuenta. Vamos a ello. Hola gente del Batallón Pluto, este es un mensaje para el programa que van a hablar sobre Skyrim. Y bueno, partiendo desde que el programa hace muy poco lo conocí, y bueno, justo cuando lo conocí era cuando hicieron esta propuesta de mandar un audio sobre Skyrim. Y bueno, aquí va. Yo a Skyrim lo juego desde que salió prácticamente, 2011, 2012, y lo sigo jugando, no con una periodicidad muy grande, pero siempre lo tengo instalado, y también tengo instalado muchos mods, porque bueno, desde que conocí que se le podía modificar el juego y hacerlo al gusto, por decirlo así, de cada uno, bueno, lo transformé en una especie de segunda vida, por decirlo así. Mod de supervivencia, de animaciones para cortar leña, para nadar, para labrar la tierra. Y siempre lo tengo, como he dicho, siempre lo tengo ahí. Y desde la primera vez que lo jugué, me impactó mucho dos cosas. Uno, el tema de los dragones. Me parece fascinante todo eso, cómo te aparecen. La charla que el personaje tiene con Parturnax tiene todo tiene un trasfondo filosófico muy budista, muy oriental, metafísico que me parece genial. Cuando el personaje llega a Sovngarde, que se empieza a escuchar el tema de Sovngarde, valga la redundancia, me parece algo que todavía se me erizan los pelos cada vez que lo escucho. Y bueno, podría pasar horas hablando, pero como esto es cortito, para ya ir redondeando, bueno, Skyrim es, junto con su saga hermana Fallout, y mejor dicho Elder Scrolls junto con su saga hermana Fallout, son mis juegos favoritos, que de hecho tanto los Elder Scrolls como los Fallout ocupan casi todo el disco duro de mi computadora, porque los tengo instalados, repleto de mods, y siempre estoy ahí en esos mundos maravillosos. Y Skyrim es, para mí, hermoso por toda esa conjunción de mitologías entre nórdica, oriental. Me parece una obra maravillosa, y bueno, espero que el nuevo Elder Scrolls esté a la altura del juego. Un saludo y gracias por permitirnos hablar de este maravilloso juego. Bueno, tenemos que darle las gracias a Gabriel por este audio, en el que además saca a relucir temas que no hemos podido desarrollar y por tanto también enriquece y complementa lo que sí hemos podido aquí comentar, esa parte más de filosofía, toda la vertiente de los mods, que hay cada locura. Hay gente que ha metido personajes anime en el juego, que para mí ya desvirtúan la obra completamente, porque algunos van a tono, pero hay otros que es que parece un collage, parece que has pegado encima un recorte. Pero es que esa es la gracia también de los mods, que cada uno lo interpreta y hace su propia versión del juego. Así que bueno, pues esto es lo que tenemos, y ahora sí que me gustaría anunciar con todos los honores cuál va a ser el juego del próximo informe de misión. No damos fecha, pero más o menos, pues contad un mes, ¿vale? Si alguien tiene algo que aportar, en info@elbatallonpluto.com, porque el siguiente juego, estamos ya en abril, el mes de Nier. Vamos a dedicarle un informe de misión a Nier Automata. El gran trabajo de Yoko Taro, una obra temporal que, bueno, ha conseguido consolidar la marca y que hoy en día hablemos de una franquicia muy querida, con un pasado a sus espaldas, que a ver si somos capaces de interpretar y comentar entre todos, y que nos encantaría tener comentarios, audios y experiencias en nuestro buzón de correo. Dicho esto, ahora sí que puedo ya dar la despedida, Tony. Hasta el próximo programa, espero que te lo hayas pasado bien aquí hablando de Skyrim. Hombre, una barbaridad. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya te digo, ese Tony pre y post roll de mesa y papel tradicional, hay una diferencia enorme. Y vamos, he disfrutado un montón de Skyrim, ya te digo, hace no sé si 2 o 3 semanas que lo empecé realmente, no mucho más. Que esto es verdad que no lo hemos dicho, la campaña principal es cortita, son unas 12, 15, 16 horas que... También da a entender mucho qué tipo de juego es, ¿no? Que sí, hay una historia principal, pero aquí... Esto es un mundo que respira, que vibra para que tú estés en él. Y mira, con ganas de ver el futuro de la saga y decir que si hay algún interesado, la Elder Scrolls Anthology aún está en alguna tiendecita game, si a alguien le interesa, ha sido reeditada y queda algo de stock, así que ahí queda eso. Bueno, hay un dato que no he comentado porque habría que contrastarlo, porque el propio Todd Howard dijo, pero para mí que lo dijo a modo de marketing, que de media los jugadores invertían en Skyrim 75 horas por partida. A mí me cuesta mucho creerlo. Claro. No me lo creo, no. Son demasiadas. Anda que habrá gente que lo habrá empezado y lo ha dejado, o yo qué sé, porque eso pasa siempre. Bueno, digo una cosa, es que si te pones a mirar al que empiece y lo deja, con el que ha hecho, como este oyente que nos ha mandado el audio, que, ojo, no hemos caído en lo que ha dicho. Lleva 10 años jugando al juego. Ya ves. Lleva 10 años jugando al juego. Tú cuenta las horas que llevará este hombre, que me parece una brutalidad, pero es que este juego da para ello. Este juego te da mundo y apertura como para estar 10 años jugando mods, etcétera, etcétera. Claro, el que echa 15 minutos por el que echa 1.500 horas. Yo creo que va un poco la cosa por ahí. Yo voy a ser este señor, pero con el Hogwarts Legacy, ya te lo digo. Bueno, tenía que colarlo. Bueno. Lo has colado bien. Bueno, Aitor, lo mismo, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Espero que la gente le entusiasme el próximo informe de misión. Me encanta que vayamos entrelazando informes con bandas sonoras tan buenas, con GTA, ahora sí. Y luego Nier. muchas ganas de ese NieR Replicant también, que será un poco la antesala de ese informe de misión de Automata. Y nada, que nos vemos la próxima semana. Un placer de haber estado en este informe tan, tan épico. Pues lo mismo, Juanjo, nos vemos la semana que viene. Sí, sí, yo muy contento, siempre lo digo cuando acabo de participar en un informe. Para mí esto es un poco dar nuestro granito de arena, nuestro aporte a la cultura, al mundo del videojuego, intentar ayudar a quien no la haya conocido la obra y al que la conozca, que disfrute con nosotros de esta especie de homenaje que intentamos hacer a uno de los grandes. No nos importa si el juego es moderno, es antiguo, nos importa que sea un juego atemporal y nosotros intentamos que sea un poquito más grande y de homenajear ese legado. Uh-huh. Espero que lo hayan disfrutado, que comenten, que pongan likes, que no sé, que nos digan su opinión, porque es verdad que nosotros aquí hablamos un poco a la nada delante de un micrófono, pero la magia del podcast es la interacción, es la participación y a nosotros nos da la vida y sabemos que siempre estáis ahí. Así que nada, yo soy Sergio Tour, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.